El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a El Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy volvemos un año más a Los Ángeles con el especial E3 2011. Como de costumbre, daremos un repaso a todas las conferencias y destacaremos los mejores momentos del evento. En el debate, y si el tiempo nos lo permite, llevaremos a cabo un especial Solz y no Solz del E3. Pero antes de nada, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Bueno, aquí estamos un viernes más y además con una, después de una semanita bastante cargada gracias al E3. Una semana con muchas novedades, muchas noticias, y yo voy a destripar un poquillo lo que fue la conferencia de Nintendo. A mi derecha, señor Jorge. Muy buenas. Hoy tenemos una noticia del día cojonuda. Os va a encantar. Nos vamos a reír muchísimo hoy. En sonido hoy, excepcionalmente, señor David. Bastante nervioso, pero bueno, a ver si sale bien. Bueno, además tenemos un invitado especial que nos acompaña hoy, señor Dani Maverick. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros otro día más. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa Especial E3 2011. En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Lo tenía teñido. Bueno, saludos a todos. Vamos a ir con las noticias, señor Jorge. Bueno, cuando pongas las noticias en el ordenador, las comentaré. Bueno, vamos a empezar hablando de una noticia que me gusta mucho, porque la he vivido en mis carnes, y es que Super Street Fighter 4 Arcade Edition ya está disponible. Bien y mal, y lo comentaré ahora. Bueno, podéis descargaros el DLC en consolas, ya que en PC todavía no ha salido, no va a ser un DLC, va a ser una edición física, que sale en julio. En cuanto a la edición física de consolas, sale el 24 de este mes, un poco antes que la de PC. Por otro orden de cosas, me gustaría comentar que Capcom ha anunciado que la versión descargable de Third Strike saldrá este verano. O sea, ya está confirmada para este año, este verano, y muy pronto la tendremos. Y bueno, con respecto al Street Fighter, yo decir que lo han desbalanceado un montón. O sea, llevo 2 días jugando así más o menos un par de horas al día y tal. Y Jun es un personaje... Bueno, Jun y Jan son personajes demasiado rápidos, demasiado chetos, y que se nota que les han dado un power-up bastante, bastante importante. Luego, lo único bueno que tiene esto es que si queremos volver a la versión Super, nosotros tenemos el DLC instalado en la consola, si queremos volver a la versión Super del juego, simplemente tenemos que cambiar un comando en las opciones y nos permite volver. De este modo, pues si no estamos de acuerdo con el balanceo, pues eso. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola. Hola, Leskiz, bienvenido. ¿Qué querías comentar hoy? Un repaso rápido de tres antes de que empecéis con el reportaje, ¿vale? Vale, coméntanos. Este año también ha estado muy regulero, pero ha tenido un anuncio que me ha gustado mucho. ¿Qué anuncio? El nuevo trailer de Sonic Generations, con la primera fase de Sonic Adventure 2. Efectivamente, el trailer de Sonic Generations, que además, curioso, ¿no? El asunto de mezclar los dos Sonics. Yo me quedo con el clásico, de calle, vamos. Tiene una pinta acojonante. Pues ya. Sí, ¿qué? ¿Y tú con cuál te quedas? Yo que... con el Sonic gordo. El gordo, el mítico, joder. Eso es. El tonchito. Bueno, ¿querías comentar algo más sobre este E3? Que se dice que la demo saldrá el día 26 de este mes. Día 26, bueno, pues tendremos que permanecer atentos para descargarnos esa demo. ¿Algo más, ¿sabes, Kid? El nuevo Need for Speed, que además de conducir tienes que caminar y tiene Quick Time Events. Eso me parece un despropósito. Eso parece un GTA modificado. O un driver, o una cosa así. Sí, sí. Extraña. O una aberración. Bueno, Alex Kidd, una vez más, muchísimas gracias por participar en este especial. Y nada, pues, ¿quieres comentar alguna cosilla más antes de despedirte? Que sí, que menos mal que la Wii U no es una 32X. Esperemos que sea el principio de una nueva generación, como fue Dreamcast hace 10 años, por ahí. Bueno, lo veremos luego. Te invito a que sigas escuchando el programa y muchas gracias por participar. De nada, chicos, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y es que según Frank Gibeau, presidente de EA Games, Mirror's Edge 2 podría utilizar el mismo motor gráfico que Battlefield 3. Hostia. Que si lo hace, a mí me lo venden cinco veces. Tope generacional. Battlefield 3 para Oscar es el tope. Para mí sí. El tope gráfico. En PC es, me parece lo más bruto. Bueno, habrá que ver. Bueno, como digo, lo ha dejado entrever Frank Gibeau, el presidente de EA Games, en una entrevista en este E3. Y según ha comentado, os paso a leer directamente, con respecto a este motor gráfico en el nuevo Mirror's Edge. Veréis esa combinación, estoy seguro. No hemos matado a Mirror's Edge. Estamos buscando activamente la manera de traerlo de vuelta. Nos encanta esta marca. Los chicos de Diz crearon algo realmente especial, así que hemos de tener una gran idea para ser capaces de hacer el siguiente. Y en eso estamos trabajando. Así que bueno, no cierran las puertas, pero que digan fechas ya, que yo lo estoy esperando este juego como agua de mayo. Hombre, para mí esto es un anuncio medio velado, está claro que... Hombre, que estaban trabajando en una secuela ya no era ningún secreto, ¿no? Pero... cómo llegará, eso sí que es el secreto, porque dicen que quieren mejorar ese concepto, ¿no? Y todo esto. Y que dure el doble, ojalá. Bueno, a mí el problema de la duración no me parece tan malo. O sea, la duración del primero. El primero tiene bastantes retos con la contrarreloj. Sí, eso es lo... Te puedes picar muchísimo. Pero lo que pasa es que el modo historia te lo pasas muy rápido. Y la historia es muy poco llamativa realmente. No tiene mucha chicha. Yo creo que podían haber hecho mucho más con lo que tenían, con el trasfondo. Lo que pasa es que, claro, es un juego que depende de la habilidad. Si juegas muy bien, te lo pasas en dos patadas. Si juegas mal, o digamos dudas a la hora de avanzar, pues te va a costar más tiempo pasártelo. Entonces tendría que calibrar un poquito la habilidad del jugador a la hora de marcar la duración del juego. A mí el juego me encantó. Lo que no me gustó mucho es la historia, que me parece un poco desaprovechada, ¿no? Pero es que el juego me gustó muchísimo. La historia está ahí por estar. Sí. O sea, me refiero, no es lo importante en este juego. Simplemente que tenga un hilo conductor y después, pues, que te dejen a ti el tema de las rutas y tú usarlas como quieras. Ya, bueno, claro. Un ejecutivo de Square Enix muestra su descontento con la industria japonesa del videojuego. Es uno más. Uno más que ha caído. Joder, uno más. Bueno, como sabéis, no ha sido un gran E3 para Square Enix en lo que se refiere a juegos de producción japonesa. Final Fantasy XIII-2 ha pasado bastante desapercibido en la feria. Que, por cierto, creo que se retrasa. Creo que habían comentado que se va a retrasar el juego. Porque iba a salir este año, pero al final va a salir a principios del que viene. Ay, qué pena. Bueno, el tema es que no han apostado por nuevas franquicias en lo que se refiere a videojuegos japoneses. Y ante esta situación, Koji Taguchi, es un ejecutivo de la compañía, ha mostrado su descontento por Twitter. Y paso a leeros lo que dijo. Tras unirnos con Eidos, tuvimos juegos como Tomb Raider, Deus Ex y Hitman con los que dar la cara. Pero en este 3 el declive de los títulos japoneses fue casi humillante. Esta semana he estado preocupado todos los días en ver cómo podríamos cambiar esta situación. Pues a ver si cambia la situación. ¿Cuál es la fórmula mágica? Yo quería preguntar, ¿se refiere a la propia Square Enix o a toda la industria japonesa? Que no, se refiere a Square Enix. Se refería a Square Enix, sí, y sí. En parte también veladamente a la industria japonesa. Hombre, Square Enix, en caso de que sea Square Enix, sí, totalmente. Porque con es que no ha sacado juego, nada. Son juegos, de hecho, si te fijas, totalmente eclipsado, como decía Jorge. Eso que dice, tipo, los juegos de Square Enix que han destacado son los que vienen de Eidos. Sí. Todos, además. Que son todos cojonudos. Que son, seguro. Por ejemplo, juegos que han destacado: Tomb Raider, Deus Ex, Solz. Y Hitman. Hitman, que la gente estaba deseando. Hitman. Deseando. Hype Man. Ay, qué bueno. Sí, la hostia. La gente estaba deseando ver ese juego. Y eso que lo que ha destacado. Y Final Fantasy X-2, la gente, o sea, han dicho, se retrasa. 13-2. Perdón, 13-2. Y la gente ha dicho, se retrasa. Y a nadie le ha importado, realmente. Con respecto a este juego, ¿sabíais que va a tener varios finales? No sé de dónde han sacado la idea. Mecaniesco a saco. De todas maneras, sean japoneses o no, la apuesta de Square Enix en este 3 serán 4 juegos. ¿Pero qué 4 sí. juegos? Da realmente igual. No tienen más, pero son 4 juegos nada más. Es un fracaso de ya, 3. Mira, ya solo de Hitman para Square justifica, Enix. Justifica un E3. Y no, hombre, no, Hitman no. Son lanzamientos que justifican Tomb Raider. No, Tomb Raider. Que me digas Tomb Raider sí por el cambio de rumbo. Y porque es una pasada. Son juegos esperados. Tomb Raider también justifica. Y ver gameplay de Deus Ex también justifica un E3. Pero es que es lo que digo, sea japonés o occidental, me parece poco bagaje para Square Enix. Sí, es poco. Siendo la compañía que es Square Enix, es muy poco. Porque si te fijas, hasta Capcom ha mostrado muchísimas. Bueno, hasta Capcom no. Es decir, Capcom es decir industria japonesa al máximo, ¿no? Pero Capcom ha mostrado muchísimas novedades. Konami incluso, Konami mostró muchas cosas. Incluso Konami. Que Konami, a ver, lo que ha mostrado son. Mostraron el Devil May Cry y tal. No, hombre, Capcom. Ah, es de Capcom, claro, joder. No, pero lo que ha mostrado es refritos. Pero refritos más atractivos que la mitad de los juegos de... ¿Qué ha mostrado Konami? Refritos. Konami da pena, tío. Cosas que da puta pena. Solo sacan versiones remasterizadas. Y Square Enix está llegando a los límites de Konami. O sea, pero también, o sea, mostraron gameplays de Silent Hill y tal. Lo que pasa es que Konami está, eso, sobreexplotando las franquicias que tiene, ¿no? Tampoco sacó nada nuevo, ciertamente. Bueno, vamos a irnos con más noticias porque la noticia de hoy día es espectacular hoy. Bueno, pues ahora sí, nos vamos con la noticia del día. Bobby Kotick quiso probar Battlefield 3 y no le dejaron. Tú no, tonto, vete. Le dijeron eso. Pues sí. Estos de Electronic Arts cada día son mejores personas. Sí. Según ha afirmado un representante de EA, porque aún encima se jacta de ello, Bobby Kotick quiso acudir a una presentación privada de Battlefield 3 y, bueno, el empleado de la puerta, tras consultarlo con sus superiores, le respondió, no es posible. Y bueno, luego por debajo le dijo, jódete, gilipollas. Y no le dejó entrar. Y a lo que Kotick respondió de malas maneras y se fue muy enfadado. Y bueno, en honor a Zoe, preguntaré, ¿qué se llevó Bobby Kotick? Iba a hacerle un homenaje a Zoe, así que dejadme, porque va a ser bueno. Pues en efecto, Bobby Kotick se ha llevado un Ounet, pero tremendo Ounet que se ha llevado Bobby Kotick. Ahí se ve, ¿no? El odio velado entre Electronic Arts y Ubisoft, digo Ubisoft y Activision, con este tipo de cosas. Y claro, Bobby Kotick, que el cabrón no iba a ir para jugar y pasárselo bien, iba para copiar, es muy mamón. Hombre, mucha cara debe tener si pretende que su máxima competidora en lo que se refiere a shooters y tal. Además, compañía que siempre ha puesto verde. Que iba con más cara que espalda el tío. Pero aparte es eso, iba a buscar información. A decir, hostia, sacamos el juego a la vez que ellos, porque previamente EA había anunciado la fecha del juego, que luego la comentaremos y tal. Y el tío dijo, buah, a ver si podemos cambiar un par de cosas en Modern Warfare, o por lo menos estar avisados de lo que van a hacer estos. Y jódete, Bobby Kotick, que no lo conseguiste. De todas maneras, yo creo que aunque Kotick hubiera pasado, hubiera visto todo y se dispusiera su compañía a copiar lo que ha visto de, o lo que hubiera visto de Battlefield 3, en Activision no hay capacidad para hacer un juego así. Es que es la hostia. Es que Battlefield 3 es que es una pasada de juego, Pero lo que han mostrado al menos es espectacular. Es hipeante, tío. Pero venderán más Call of Duty, como siempre. Hombre, claro, porque Call of Duty tiene y los casos juegan y todo eso, ¿no? ¿Cómo va a ser la versión de Wii U de Battlefield, Oscar? Seguro que va a ser peor que las demás. Hombre, peor. Porque digo peor. Yo que será más o menos. No, porque siempre los primeros juegos siempre la joden, ¿verdad, Oscar? En serio, estoy diciendo en serio. Hombre, joderla, no alcanzan el máximo rendimiento, está claro. Es lo que pero digo yo. Como si es tan fácil de si es tan fácil de programar Wii U como supuestamente están diciendo, pues más igual la peor versión vuelve a ser PlayStation 3. Más fácil, ¿no? Que en la Wii imposible, tío. Bueno, David, ¿quién ha estado comentando en el foro? Tengo aquí imágenes. Joder, ¿qué imágenes? Por amor de Cristo, ¿qué mierda es esta? En serio, joder. Bueno, una imagen, no sé, erótico-festiva. ¿Otra festiva erótica? Sí. Bueno, ¿por qué no llegamos? Bueno, Rogue Sphere. Vale, pasa que estos comentarios no son de... Son anteriores. Son anteriores. Sí, sí. No vamos a ver. Página 2. Página 2, exactamente. Vamos a por ello. Y nada, comentarios antiguos, joder, comentarios antiguos, joder, mi Bobby Kotick. Digo, eso ya no son antiguos. Sube, que lo que comenta ahí de Bobby Kotick. Bueno, ahí. Cara de alguno de Kotick después de que no le dejaran probarlo. Y es cara de... Parece Grinch. Es cara de gnomo, tío. Parece Grinch. Porque Bobby Kotick es como un puto gnomo. Luego, Doctor Pollito, que si no lo sabéis es fanboy de Nintendo. Nintendo wins. Y aparece Miyamoto ahí saltando. No, es Miyamoto o Iwata. No, es Miyamoto. Iwata no, puede saltar así. Ah, es verdad, fue un momento épico en el que pusieron la música y se emocionó todo. Pero yo no me emocioné, cojones. Yo me fui a coger una cerveza a la nevera. Tío, pues fue épico y cojonudo, bueno, el por momento. Dios, qué blanding que sois, carajo. Te has perdido un momento, momento cojonudo. Vale, no se volverá a repetir nunca, además. Lo voy a por YouTube y ya está. Bueno, pues nada más, ¿no, David? Nada más, hoy están un poco activos, la verdad. Y mira que tenemos un especial cojonudo. Bueno, el chat está un país más o menos rajando de todo. Pero yo no llevo el chat, ya lo digo ahora. David, ¿vas a ponernos algo, un poquito de música o algo? Sí, tengo una sorpresa para un par de foreros. una sorpresa que seguramente les va a gustar muchísimo y que tiene que ver con el tráiler de Assassin's Creed Revelations. Bueno, pues nos así vamos que... con esa sorpresa y volvemos en unos minutos. Hoy no hay Soy Cinosol, lo reservamos para la parte final del programa, pero tenemos que ir a las conferencias. Nos vamos a la conferencia de Microsoft, pero antes, sorpresa. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Actualmente tenemos en el chat conectados a Anchoas, a Dudito Kun, Adri Ronda, Arpiman, DP, Tap 1, Dani Maverick, que está aquí también con ese nosotros. No existe, es una ilusión. Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Energy Kun, Ern Solid, Ezequiel, Javiere, Killer 415, Melkarth, Mime, Raso 2, Esquema, Skyrim, Tony Martínez y Xero. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde complejolanda.com o desde iTunes Store. También nos podéis escuchar desde iVoox. Y bueno, lo típico, repiten en Radio Podcastellano. Dejadnos comentarios en iTunes, por favor, que nos gusta leer lo que decís y eso. Y bueno, nos vamos a ir ahora con las conferencias, porque este ha sido un E3 irregular, bastante irregular. Y también extraño en cuanto a determinadas cosas. Nos vamos a ir ahora con Microsoft, como habéis podido adivinar por la música, ¿no? Porque Microsoft, ¿qué decir en términos generales? ¡Caca! Ha hecho un E3. No, ha tenido un par de anuncios importantes y tal, pero en general ha sido una mierda de conferencia. Posiblemente la más o de las más aburridas. Le salvaron las third parties en la conferencia, efectivamente. Le salvaron el culo. Tuvo 20 minutos buenos iniciales de conferencia. No había novedades, era todo ya sabido, pero hasta ese momento era una buena conferencia. Bueno, 30 o 40 segundos finales, también bastante buenos. Más que nada por el sí, anuncio, sí. No por el tráiler, el teaser de Halo 4. Que eso, ¿no? Eso es lo que pienso yo de Microsoft. ¿Te gusta el sonido de la vaca, sí, Eloy? Sí, tío, la hostia. La conferencia empezó con, al igual que el año pasado, con Modern Warfare 2. Empezó con Modern Warfare 3. No, el año pasado Black Ops. Ah, sí, perdón, Black Ops. Y anterior Modern Warfare 2. Parece que está de moda ahora empezar siempre con Call of Duty. Debe ser porque tiene el primer DLC en exclusiva temporal. Y bueno, esto es básicamente lo que se anunció, ¿no? El primer DLC en exclusiva. Y aparte, wow, pues pone unas imágenes del juego que la verdad es que es bastante espectacular, muy dentro de la línea Modern Warfare, pero que daba un poco la sensación de, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? A mí me gustó, ¿eh? Me gustó bastante. A mí no especialmente, la verdad. No especialmente. Joder, pues toda la fase en plan, la fase submarina, después arriba cuando llega a la superficie, una guerra abierta en mitad de Nueva York, barcos medio hundidos, a mí me pareció bastante espectacular. A mí no me sorprendió, no me pareció más de lo mismo. Bueno, porque sea, vosotros sois unos haters de Call of Duty. No, la verdad es que no. Yo disfrutaba de Call of Duty antes. No sé, ¿te parece? Cuando eran auténticos. No sé. Yo los Call of Duty siempre me han gustado. O sea, vale que sea la misma mierda, pero son buenos juegos. O sea, mantienen la calidad, pienso yo. Yo me esperaba encontrarme algo peor con este Modern Warfare 3. Sí, pues pensaba que quedarían solo becarios y señoras de la limpieza, pero no. Pero yo lo que vi en el vídeo me pareció cojonante. Sí, a mí también me gustó bastante. A mí no mucho. Joder, pues de hecho la gente da por hecho que Battlefield 3 va a ser mejor que Modern Warfare y veremos, a ver. Porque técnicamente seguro que no, pero en todo lo demás, a ver. Yo doy por hecho que Battlefield 3 va a ser el mejor FPS de la generación. El mejor FPS de continuar. Te voy a mutear, que ahora sí. Tras este momento, ¿no? Este inicio de conferencia, entra Don Matrick, nuestro amigo Don Matrick, y da paso a. Amigo de Kojima. Sí. Amiguísimo, íntimo. Íntimo de Kojima. Entra Don Matrick y le da paso a Tomb Raider, un juego que llegará en 2012. Soti. Y que la verdad. Espectacular, el regreso de la Croft. Espectacular. Un juego que tiene muchísimo de Uncharted. Y algunas cosas, algunas licencias, ¿no? Mucho script y tal. E influencia evidente de Call of Duty, ¿no? Y eso, pero un juego que luce de maravilla. Pero os dais cuenta que ese juego Lara escapa porque la quieren violar. O sea, es la tensión de saber que te van a violar. A mí me ha parecido una pasada este juego. Hacía tiempo que esperaba un Tomb Raider en plan que te cagas, porque siempre me gustó esta saga y tal. Y ver que han mejorado el tema del control, que es lo que siempre me jodía de Tomb Raider, ver que es más fluido, más parecido a Uncharted, la verdad es que me ha... ¿Has estado tú allí probándolo o qué? Lo he visto moverse al muñeco y con eso me llega para saber que se mueve mejor. Yo tengo mis dudas, yo creo que va a ser la misma mierda. Pues yo creo que no. Yo, después de ver, o sea, el progreso de aumento de pechos que sufría la saga, y después en los últimos juegos, pues ver cómo ya mejoraban la calidad gráfica y tal, ya no sé qué esperarme de lo siguiente. Y bueno, la tendencia evidente de que Lara Croft con cada juego que pasa está más maciza. Joder, oh, te digo, tío. Y más real, en plan, de, la puedo tocar. Esta vuelta a la juventud me ha encantado. Es una puber. En plan bollito. Wow. En general, no mucho más que decir. La pantalla que nos mostraban era en una cueva, ¿no? Escapando, había derrumbamientos, ese tipo de cosas. Y le perseguía un rasta gris. Que la quería violar, insisto. Es una información importantísima. Pues, ¿y quién no? Aparte de eso, tampoco se mostró demasiado del juego. Pudimos verlo después en demos ya jugables y demás. Pero bueno, anuncio así importante. Importante para Microsoft, pero que nuevamente le salvan las third parties, ¿no? A continuación, entra el responsable de turno de Electronic Arts, nos comenta que EA Sports integrará todos sus juegos con Kinect. Es decir, que todos los juegos de EA Sports van a ser compatibles con este modelo. Y es que Kinect ha tenido una fuerza muy grande en la conferencia de Microsoft, siendo casi el eje central de la misma conferencia, como veremos a continuación. Bueno, no hubo mucha más, no enseñaron nada de estos juegos, simplemente imágenes estándar, ¿no? De juegos de fútbol americano y ese tipo de cosas, que les gustan mucho a los yankees. Y dime, Oscar. Nada, que pusieron muchísimo énfasis en la saga FIFA, que es a nivel mundial la saga de deportes más vendida. Y me sorprendió que delante del público norteamericano pues le dieran tanta repercusión a los FIFA. Pero realmente, siempre lo hacen, con FIFA. Siempre muestran así. Y muestran por lo que dices tú, ¿no? Porque es la saga más vendida de deportes. Bueno, a continuación, siguiendo ya un poco con juegos, multiplataforma, entra en escena Rei Mizuka, de BioWare. Música. Bueno, Rei Mizuka. Música, o como sea, música. Rei Mizuka entra y presenta Mass Effect 3, un juego espectacular. Pero presenta una opción que tiene el juego, que es que será compatible con Kinect, ¿no? Y ahora en adelante, los diálogos, si tenemos Kinect, podemos hablarlos. Es decir, los leemos y los escoge el juego. Es la hostia. Y aparte, contando. Es increíble. Eso, que es una Nunca chorrada, lo había visto. Es una chorrada de... La verdad es que es una chorrada de mierda. Es un uso de mierda para Kinect, pero bueno. Pero hay que leer los diálogos. No, puedes leer los diálogos. Pero me refiero... ¿Y dónde está la comunidad en eso? ¿Qué cojones? Pues que y seguro que funciona como el culo. Seguro que quiero leer la frase más benévola del mundo y se paraliza. Eres un hijo de puta, te voy a agarrar la cabeza. Seguro. De todos modos, es una opción que eso te hace sentirte un poco más Shepard, pero es una chorrada porque luego lo escuchas directamente, ¿no? No lo escuchas. Escuchas la continuación siguiente, pero lo que tú dices ya queda ahí. Lo dices una vez dicho y Shepard ya no lo reproduce. No estaba seguro de cómo funcionaba, pero de todos modos, lo que más interesa de este punto, lo que más interesa de tema integración de Kinect, es que puedes dar órdenes de equipo en tiempo real, ¿no? Tú puedes decir, fulanito, cúbreme a la derecha, y te cubre a la derecha. Eso está muy bien, la verdad es que está muy cómodo, porque dar órdenes de equipo en Mass Effect siempre fue un coñazo. Sí. Es que realmente no hacía mucha falta. Vas tú solo y ya está. Depende, hombre, claro. Veterano sí que hace falta. La IA de Mass Effect 2 está bastante bien. Por lo menos de lo que he jugado yo, ayudan bastante. ¿Os acordáis que no tienes ni que decirles nada. ¿Os acordáis que Gears of War 1 también tenía para dar órdenes a los soldaditos compañeros y que al final nadie lo usaba eso? Lo de Mass Effect 1, dices. No, Gears of War 1 tenía razón para darle órdenes. ¿Para qué? Para nada. Bueno, pues eso, en Mass Effect 3 eso, podréis dar órdenes de equipo con voz y todo eso. Después de este momento Mass Effect, entra nuestro amigo Guillemot, el presidente de Ubisoft, y presenta un juego que a mí me ha parecido bastante, bastante bueno. Es de las cosas con las que me quedo de este 3, que es Ghost Recon Future Soldier. Que lo comentaremos con más detalle en la conferencia de Ubisoft. Sí. Lo que mostró en esta conferencia de Microsoft es básicamente pues la adición de armas, que mediante Kinect pues podremos eso, modificar las armas con voz y hacer una especie de... Hacer gilipollas con las manos para que... Tipo Minority Report, moviendo las manos y... Esta pieza no la quiero, está así. No, por favor, así, no queremos parecernos a Tom Cruise. No, eso es una chorrada. Es que a mí me parece incomodísimo eso. incomodísimo. Yo prefiero hacerlo con el mando. Ya, pero a la gente le gusta fliparse. A la gente le gusta fliparse y decir, ¡guau, mira lo que puedes hacer! Pero hay que ser prácticos, carajo, y eso no vale para nada. No, pero a ver, aunque tengas Kinect, puedes usar el mando si quieres, ¿no? Pero ya me lo faltaría más. Pero, y después añadieron a continuación un gameplay del juego en el que podíamos ver a un tipo jugando con Kinect directamente en primera persona. Eso estaba, a mí me impresionó el tema de la sensibilidad, ¿no? Que era bastante sensible y no era lo típico de que se le mueve y no hay ningún control, no, el tío apuntaba y apuntaba bien, apuntaba a la cabeza y a partes concretas del cuerpo, estaba bastante bien. Y bueno, terminó por anunciar Guillermo que todos los juegos de la franquicia Tom Clancy serán adaptados a Kinect. Mañana voy a comprar Kinect ya mismo. Que con respecto a la demostración de esto del tío jugando, yo no sé, pero es que los movimientos del tío eran muy flipados, en plan, ¡oh, me cubro! Y ahora salto y disparo. Y a mí me da la impresión de que estaba grabado de antemano y que ahí no había nada. Hay GIFs que lo demuestran. Yo solamente decir que es que es eso, es lo que decíais. Básicamente es el fliparse, el que mucha gente quiere fliparse del momento, pero si tú le haces levitar durante un momento se flipa, pero si todo el tiempo a lo mejor se cansa. Y al final acaban cansándose, pienso yo, en este tipo de casos. Es lo que pasó con la Wii, además, que la Wii jugando a cierto tiempo, dices... A ver, está en los armarios la Wii. Solo hay que... Una cosa matizar. Solo hay que ver en el torneo, por ejemplo, del Smash Bros. Que hizo el complejo Landa. Sí. La mayoría de jugadores preferían el mando de la GameCube al mando de la Wii. Es que eso ya es de costumbre, ya. Usar el mando de la Wii con el Super Smash Bros. Es de herejes. Bueno, no sé. Tenemos que continuar con esto, si no nos da tiempo. Y hay que comentar que, bueno, más que nada, estas opciones, ¿no?, en Tom Clancy, en la saga Tom Clancy, son meras curiosidades para que la gente pueda fliparse a gusto y demás. Realmente no supone un gran aliciente jugable, ¿no? Es simplemente una curiosidad. Lo que sí, a continuación, presentaron las aplicaciones de Kinect en otros ámbitos de Xbox, ¿no? Ya de Dashboard y de Xbox Live. En concreto mostraron, bueno, anunciaron que se añade a la plataforma YouTube y Bing, el buscador de Microsoft, y que podemos buscar el contenido que queramos mediante voz, ¿no? Eso está bastante bien. Podemos decir Xbox, por ejemplo, Xbox YouTube, ¿no? Y después decir Xbox o buscar y lo que queramos buscar. Niño gordo alemán, por ejemplo. Xbox. Y nos lo busca. Por ejemplo, sí, también. También podríamos. Esto está bastante bien. Creo. Es muy cómodo sentarse delante de tal y no tener que teclear nada y verlo directamente, ¿no? Pero la tía que anunciaba parecía un puto robot, ¿no os fijasteis? ¿Qué era? Bing Harry Potter. ¿Cómo vocalizaba la tía? Yo eso no lo he visto. Pues tienes que verlo, tío, porque da un poco de grimilla. No sé. Eso Bueno, a continuación, después de este momento así de otras aplicaciones de Kinect, entra nuestro amigo Cliffy B y muestra por enésima vez Gears of War 3, que ya estamos hasta las pelotas de verlo, ¿no? Pero bueno, lo muestra y estaba bien, ¿no? Se llama lo de los mechas y tal, que te puedes cubrir detrás del... Estaría bien si no sacas un puto rapero a su lado. Sí, porque además el rapero anunció que era el... ¿Cómo le llaman? Ice-T o Ice-T. Pues se anunció... Que esté helado. Sí, tío. Pues se anunció oficialmente que va a hacer un tema para el juego. ¡Guau! Wow, ¡qué guay! Voy a buscar un sonido de guau. Espera. Y que el tío llevaba gafas de sol en el sitio que estaba oscurísimo. Pero llevaba gafas de sol para jugar. Eran 3D. Lo de Ice-T no es novedad. Hay un sol de carajo. No para de hacer canciones para un montón de juegos y películas y historias. O sea, el tío se comercializa más que las peras. Voy a decir mi opinión sobre esta inclusión de musical del rapero este telado. Bueno, realmente no quería meter eso. Bueno, vamos a continuar porque Crytek tenía que hacer su aparición en la conferencia de Microsoft. Espera. Y bueno, no se pensaba nadie de Crytek, ¿no? Pero enseñaron un teaser de Rise, un juego que será totalmente compatible con Kinect en primera persona y que nos traslada a una especie de, no sé si es la época de los romanos. Sí, la época de los romanos. Algo así. Pues eso, un juego de primera persona básicamente que va de, por lo que hemos visto de momento, de matar. En el teaser venía algo de gameplay, se veía el tío... Eso, era sobre raíles el juego, o sea, simplemente... No, sí, pero ese gameplay que pusieron no es muy fiable, porque realmente no... Es muy poco lo que se vio. Yo, la verdad, estoy con Víctor, tío. Cállate, ¿quién te ha visto y quién te ve? Antes molabas. Antes molabas. Mira, yo creo, es que yo, Kinect, la verdad, los juegos que sacan, porque luego hablarás del Fable ese de Journey, que es una mierda. Me parece una jodida aberración. Y esto de estos juegos son Rage, donde haces el imbécil con tu cuerpo. Es que si Kinect solo va a servir para eso, que se la ahorren, en serio, de verdad. Bueno, eso, Crytek no se personó. Es decir, mostraron el Crytek que está ahora mismo haciendo su enésimo motor gráfico. Y sí, le da igual. Sí, sí, sí. Bueno, y que bueno, técnicamente el juego lucía bien, como es típico en Crytek. Pero que a ver qué sale de aquí. De momento no hay mucha información. Después de esto, justo después, llegó una cosa que, bueno, ya se ganó la ovación del público, que es el anuncio de Halo Anniversary. Una remasterización del juego, del primer Halo de todos, de toda la saga, en el cual, pues aparte, se añaden los mapas clásicos multijugador también remasterizados, ¿no? Y con el que tratan un poco de traer de vuelta a saga Halo a la generación actual, de generación que, por lo que parece, se va a prolongar. ¿Cómo en contra de lo que yo pensaba? ¿Cómo? ¿Cómo que traer de vuelta Halo 1? Ah, el 1, joder, porque joder, esta generación Halo ya. Debajo de las piedras. Que una cosa que han anunciado esta semana es que este juego te permitirá jugar con el motor gráfico nuevo o con el antiguo, según como prefieras. Conste que el motor gráfico nuevo luce muy bien, muy bien. Si lo comparamos evidentemente con la versión clásica, luce bastante bien. Y yo creo que es de las mejores cosas que enseñó Microsoft en su conferencia. Por no decir de lo poco salvable. Bueno, no, hay cosas todavía también salvables, pero veremos. Después llega el momento de Forza, ¿no? El anuncio que ya conocíamos de Forza 4 y primeras imágenes con el motor gráfico del juego, como siempre espectacular, pero que bueno, todo dependerá de cómo lo integren después, porque han dicho que van a integrar también Kinect, ¿no? Que está de moda. Buah. Ah, sí, que lo van a integrar para el movimiento de la cabeza. Así cuando es. Tú muevas la cabeza, se girará la cámara y podrás ver lo que hay alrededor. Hombre, eso está bien. La verdad es que todas estas aplicaciones que se dan a Kinect están bastante bien, pero bajo mi punto de vista no justifican gastar 640 euros en el aparato. Y de todos modos, eso como lo tienes que jugar o muy lejos o tener una pantalla enorme para que te cuenta, porque si giras mucho la cabeza no ves lo que hay, joder. Digo yo, no sé cómo lo harán, pero... Y a continuación, momento esperado por muchos, llega nuestro amigo Peter Molinex, de Hype. Y enseña una CGI de Fable The Journey. ¡Oh! Y luego enseña un gameplay, ¿no? Que es un shooter on rails para Kinect. ojo. Mezclado con un simulador de carretas. Él dijo que no era on rails. Y yo, ya, hombre. Muy apoyado como una olla. También dijo que los Fable eran un punto de inflexión y tal, que eran, mira, obras maestras. ¿Sabes lo único que me gustó de esto? ¿Qué? El tema de conjurar. Que tú te flipas con las manos y haces así conjuros y tal y te salen en el juego. ¿Sabes? Eso está bastante chulo. ¿Sabes lo que me gustó a mí? Nada, una puta mierda. Javier iba a decir lo mismo, pero bueno. O sea, vamos a ver, ya la saga Fable a mí no me entra bien, ¿eh? Me parece, la saga Fable me parecen promesas sin cumplir en su mayoría. Y ahora encima te sacan un puto shooter on rails, que vas encima de un caballo, lanzando hechizos. ¿Pero qué coño es eso, joder? ¿Qué me estás contando? Bueno, a continuación, después de esto, entra Phil Spencer y anuncia lo que es uno de las noticiones de la conferencia, que es Minecraft para Xbox Live. Es decir, de ahora en adelante, o sea, cuando salga evidentemente, podréis jugar a Minecraft también en Xbox. Y esto es una noticia tremenda teniendo en cuenta el éxito de este juego, ¿no? Pero llega tarde, bajo mi punto de vista. Hombre, yo creo que Minecraft es un juego atemporal, seguramente. Sí, sí, juego atemporal y además que desarrollará un montón de frikis viciados en consola, y... sin duda, ¿eh? Pero que bueno, yo creo que un poco tarde en comparación a lo de PC, porque llevamos casi un año jugándolo, Minecraft. Y ahora Fortresscraft no va a vender mucho. Y también hay que ver el precio, porque a lo mejor te compensa más tenerlo en un PC que en una consola. Habrá que ver si el precio es competitivo. Hombre, deberían hacerlo así, claro, evidentemente. En cualquier caso, uno de los anuncios más importantes de Microsoft. Y después muestran también otro de los juegos que esperaban muchos ver, ¿no? Que es Star Wars Kinect. Joder. Una especie de mezcla también de shooter on rails con juego de acción en tercera persona, en el que eso, manejamos a fuerza, manejamos sable láser, ese tipo de historias. Que cuando pusieron el vídeo dije, hostia, a lo mejor está bien, pero luego vi al tío jugando y qué mierda, macho. Pero porque se mueve lentísimo el muñeco. Es ortopédico, sí, además. Sí, sí. Y el diseño de los personajes parecen de los Sims, con ese toque infantiloide, macho. Es que el diseño no es de... Sí, es no es de, sí, la serie de animación de Clone Wars. Yo creo que es incluso peor. O sea, no, porque no, el diseño de animación molaba. Mismo, pero digo el, no, yo creo que no, yo creo ese que mismo, no, exactamente, mismo. Sí, ese mismo. De este anuncio, bueno, estaba bonito el juego y tal, pero como digo, es que no aporta nada realmente, porque son juegos on rails que no aportan absolutamente nada. Y la verdad es que da un poco de vergüenza ver la sucesión de juegos de este tipo en... ¿Cuándo vas a hablar de Disney Kinect? No, no he obviado algunas de estas cosas, ¿no? Por, lástima, por ejemplo, a mí... la parte que deberíamos comentar, pero bueno, la parte Kinect Sports 2... que esa fue una parte de mierda. Salió Kudo Tsunoda a anunciar el juego y tras cada demostración de mierda que enseñaba, aplaudía. Y toda la gente de la sala, o sea, el tío Forever Alone, aplaudiendo solo, ¿no? Y toda la gente de la sala en silencio y mirando, ese tío es gilipollas. Y así fue. De hecho, fue el momento más ridículo de toda la conferencia. Y me sorprende que no hayan salido más GIFs de aparte eso. Aparte, se le puede ver a él haciendo. Es que yo me atrevería a decir que es el momento más ridículo del E3. Cuando baila con ese niño horrible. No. En general, toda la parte de Kudo Tsunoda. Que ese tío sí, deberían tío, despedirlo. Ya. Yo no sé qué hacer. Había un niño así, achinado o algo así, ¿no? Así. Bueno, es igual. No me gustaba. En cualquier caso, el momento final compensa estar viendo hora y media de mierda. No, no compensa. No, no, no, sí, tío. Sí, sí, eres un puto fanboy, en serio. Da igual. Joder, eres un puto fanboy. No. El momento final fue el teaser de Halo 4, que era hypeante a saco, que lo continuaba justo después de Halo 3. Y fue el mejor momento de la conferencia de Microsoft y posiblemente el único. Bueno, con dos momentos más. A ver. Una cosa. Ya no está Bungie ahí. No, me da igual. Está 343 Industries. 343 Industries. Y estos tíos tienen que demostrar que están a la altura. No, igual. Claro. Pero que conste que ese estudio de desarrollo está formado por gente muy buena. O sea, no son 3.000 dundis del mundo de los videojuegos. Es gente buena. Hombre, mejor que Bungie, seguro que saben contar historias mejores que las de Bungie. Bueno, pues sin más, aquí acaba la conferencia de Microsoft y nos vamos con la conferencia de Sony. Bueno, vamos a ir con la conferencia de Sony. Nos va a decir David, que bueno, viene con la conferencia para nosotros. Señor David. Pues sí, hoy estoy por el empleado y voy a hablar de Sony porque es mi compañía favorita, ya lo sabéis. Y es la que mejor E3 ha hecho. Vendido. Mentira. Es un vendido. Bueno, esa cifra que no se entiende fue mejor, ¿no? Nos ha jodido. Y Ubisoft fue mejor. Fue mucho mejor que la de Sony, ¿eh? Venga, reconoce cuánto te han pagado de juegos y demás. Me han pagado con su presencia. Bueno, la conferencia siguió el mismo esquema de siempre. Entró nuestro amigo Jack Tretton, que es un hombre muy bonachón, me cae muy bien. Y mostró... Yo te lo dije en el pasado. ¿Qué? Te dije en el pasado. A mí este Jack Tretton me cae muy bien. Yo me iría a tomar unas cañas con él. Tiene cara de buena persona. Y es verdad. Y te lo dije. Y en ese momento me dijiste, pero tío, ¿qué dices? Pero ahora eres tú quien lo dice. Una cosa. Gabe Newell en su día, mucha gente se pensaba que era buena persona hasta que vimos que se comía a la gente. Gabe Newell es buena persona. Mira, dentro de tanta grasa y tal, cuando llegas corazón, al fondo, hay un corazón. Hay algo así. Bueno, después la conferencia siguió por el mismo esquema de siempre que otros años. Enseñan vídeos gameplay de los juegos más tochos de PS3, pero juegos que carecen del factor sorpresa. Dime, Oscar. Nada, decir que Tretton lo primero que hizo fue disculparse por todo el bueno, tema. Pero yo, sí, bueno, pero yo meto disculpa, eso. La disculpa sí. Absurda. Sí, realmente. Fue muy... O sea, fue... Lo siento y ya pero siguieron. Yo meto toda la información negativa hacia Sony, ¿entiendes? Vale, es una autocensura. No, pero eso es un buen gesto por parte de Tretton. No, eso es un sinónimo de derrota. Se mostró un video gameplay de Uncharted 3 que a mí no me dijo nada. Oscar dirá, ¡wow, tío, fue la hostia, no sé qué! ¿Verdad, Oscar? No, yo lo que estaba comentando por el chat, que gráficamente no significa... O sea, no está por encima de la segunda parte. No, claramente estaba... Y salvo el agua fue... Y lo estaba viendo muy parecido al 2, hasta que de repente el barco pega un vuelco y todo el agua que hay dentro pues se mueve y tal, y me pareció bastante espectacular y ya dije, buah, sí que mola bastante. Yo, con respecto a Uncharted 3, reconozco que va a ser un juegazo, seguro. Pero lo que han enseñado, no han enseñado nada nuevo. Ningún que podían haber enseñado el cooperativo, ¿eh? Exactamente, podían haber enseñado el cooperativo y efectivamente hubieran quedado de puta madre, porque lo que queremos es alguna pequeña novedad y luego volver a lo de siempre, pero que enseñen esa novedad en un E3, joder. Pues yo estoy con David, a mí no me dijo nada, la verdad. Yo simplemente vi un tío jugando, y además, ¿no te daba la sensación, David, de estar viendo como si fuera un DLC de Uncharted 2 o algo así? Te das, sí, efectivamente, de no ver nada, sí, nuevo, que sí, ya estabas familiarizado. Es con que eso. Yo creo que Uncharted 2 fue tan bueno en ciertos aspectos que ya llegó al techo de la saga. Es decir, es imposible que logren mejorar ciertas cosas en ese juego. Yo después de jugar a Uncharted y tal, cuando vi el tráiler de Uncharted 2, que ya me sorprendió de las novedades que tenía y tal, viendo todo lo que traía nuevo, hay veces que incluso nos quejamos en plan de que cuánto avanzan en esos avances y tal. A lo mejor es incluso el beneficio de la duda, se lo podemos dar, de que las novedades no los hayan enseñado aún, que quieran que las descubras por, claro, ti mismo. ¿Quién sabe? A lo mejor puede ser así, ¿no? De todas maneras, pero el desde, problema es que en un E3 tienes que enseñar desde el primer momento se supo que Uncharted 2 era un paso adelante respecto al primero. Sí. Con Uncharted 3 la sensación no es la misma, porque es lo que decía David. La segunda parte es un juego bastante redondo y mejorar eso pues es complicado. Pero no me refiero en tema técnico, a lo mejor es el tema de la historia en lo que puede mejorar. Es que no lo sé. No hablo tampoco en cuestiones solamente de tema técnico, ya hablo también en cuestiones de situaciones que te propone el juego y todo ese tipo de cosas. Es lo que decimos. La segunda parte puso el listón muy alto y con esta tercera, si quieren sorprender, va a tener que hacerlo bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, la conferencia siguió con otro vídeo que le interesará mucho a Oscar, Resistance 3. Me encantó. La verdad es que tiene bastante buena pinta, pero bueno, yo esta saga, la verdad, siempre creo que tiene buena pinta y cuando lo pongo en mi consola, acabo hasta las pelotas. De todos modos, por lo que se ha visto, mejora un poco técnicamente el motor. Sí, bueno, todo el juego aparece... No, pero de verdad, vamos a ver, si ves las imágenes, sí, de E3 en que se anunció Resistance 2 y ves, sí, este, cambia bastante. Y además, una cosa que a mí me parecía asquerosa de Resistance, que es el frame rate. La tasa de FPS es que era malísima. Era malísima. Siempre fue muy mala. Lo que conserva es la neblina asquerosa. A mí me parecía que eso yo creo que ya fue una parte un poco del diseño artístico, ¿no? Sí, sobre todo en el nivel en el que se mostró. Pero es asquerosa. A mí lo que me gustó fue que vuelvan con el tema de la paleta de colores, todo el tema del diseño, sí, que vuelvan a la interfaz parte y demás, y todo este rollo que sí tenía el primero. La verdad es que sí, si se parece más al primero que al segundo, por mi parte, bien. Bien, espero que siga siendo así. Después llegó nuestro omnipotente, omnipresente y todo lo omni que se pueda decir, que es Kevin Levine. Que ya sabéis que Levine hace los juegos él solo, no necesita ayuda. ¿Qué enseñó su último juego? Sí, ¿El último juego que hizo él solo? Sí, lo está terminando. Se lo toma con calma. Que es Bioshock Infinite. Infinite. Que bueno, mostraron un vídeo un poco anodino, un vídeo que pretende, no sé, mostrar la faceta un poco amorosa del juego, ¿no? El gran protagonista que entrará la chica esta en cuestión, que parece que tenemos que rescatar. Y que tenía un buen escote. Sí, un buen escote y unos ojos preciosos. Pero bueno, ¿quién le mira para los ojos? No, un vídeo anodino, la verdad. Yo pensé que iban a enseñar un vídeo gameplay en directo. No. Pero bueno, el hecho de traer a Kevin Levine a la conferencia de Sony, ya hay calidad ahí, ¿eh? Ya hay calidad. Sí, y además, luego Kevin Levine, que además creo que la cagó. La cagó entre comillas. Se sacó del bolsillo la Angepo. Y dijo... Angepo tendrá un nuevo Bioshock exclusivo para ella. Pero dijo Angepo, no dijo PS Vita. No sé si eso es una cagada o no sé, no sé. No sé, no sé. Puede que no, porque no se había confirmado el PS Vita. Lo hizo después, sí. Ruiz Fraser. No, yo creo que fue a eso Kevin Levine. Fue a enseñar, a decir que está haciendo un nuevo Bioshock y va a ser para Angepo. Y después, pues, enseñó el vídeo del Infinity, pues, para rellenar. Pero de verdad creo que fue ahí para eso, para presentar el de PSP Vita. A lo mejor es como Randy Pitchford, que le jode decir Vita y dice NGP. Y lo dijo, ¿eh? Dijo, yo no quiero decir Vita nunca, voy a decir siempre NGP porque mejor. Verdad. Randy Pitchford es un hijo de puta. Sí. Es un hijo de puta porque... Porque, vamos... Sí, come... Caga donde come. Se ha cargado la saga Duke Nukem, pero se la ha cargado bien. Bueno. Ya sabéis por dónde van los tiros. Bueno, ¿por qué puedes sacar la indignación? Porque quiero decir una cosa. Ah, dilo, dilo. No, digo que Ken Levine, cuando entró en, a hablar de su juego, ¿no? Sí. El juego que ha desarrollado eso también, que es Bioshock Infinite, dijo: bueno, cuando termine de hacer el Bioshock Infinite, me voy a poner yo solo también a hacer la versión de una versión para Eng, ¿no? Y claro, está tranquilo, tardará en llegar, pero te das cuenta que tiene que hacerlo solo. Yo quiero una porra. ¡La porra! Vaya, jodí el sonido, da igual. Lo que iba a decir, ¿qué creéis que va a ser este Bioshock? ¿A un exclusivo o un port del 1? Yo lo que iba a decir Infinite ahora. Yo en principio pensaba mejor un que iba a ser... Espera, vamos a hacerlo bien. A ver, ¿quién empieza? Yo, mi apuesta es que va a ser de los dos primeros Bioshock. ¿Quién la sube? ¿Quién la aumenta? Yo, es que he leído por ahí que dijo que iba a ser un Bioshock completamente nuevo. Bueno, vale. ¿Tú y te he apuesto por material nuevo también? Oscar. Yo al principio entendía un remake del primero, pero ahora ya no sé. Dani, a ver, está conmigo. No te resignes, ¿qué pasa? ¿No te gusta el juego? Venga, apuesta. Apuesta. ¿Remake o juego nuevo? Juego nuevo. Juego nuevo. Que con respecto a la porra, es un pequeño inciso. Decir que gané. No, gané la porra de las consolas. Porque yo dije que solo Nintendo iba a sacar consola. No, pero yo gané el nombre. En C3. El nombre que iba a tener Wii. O sea, yo Wii dije cacapedo culo grande o algo así. Tú dijiste algo que no era. Yo dije que iba a tener, creo, a lo mejor me equivoco, da igual. Dije que iba a tener el nombre de Wii. Wii algo, dije yo. Y luego, pero son dos porras diferentes, ¿eh? Bueno, pues yo gané una, ¿qué cojones? Bueno, vamos a continuar con la conferencia de Sony. Porque ¿qué más nos va la chepa este cabrón? En momento interesante. Bueno, en fin, sí. Después se confirmó el desarrollo de Sly Cooper Thieves in Time, que a mí me interesa nada. Hay gente que se puso muy ilusionada con esta saga. Sí, porque es una saga muy mítica, pero desapareció de repente. Sí, desapareció del mapa. Está olvidada, la verdad. Yo no sé por qué ahora de repente hay la fiebre por Sly Cooper, pero bueno. Sí, que, por cierto, la mochila de la edición coleccionista de Infamous trae el logo de Sly. Guay. Oh. Yo la tengo, ¿sabes, Oscar? Sí, lo sé. A pesar de que no te guste el juego, ¿no? No. Después se anunció Dust 514. Es un shooter... que parece que es un shooter que mezcla pues los elementos característicos de un shooter con el planteamiento MMO. O eso he entendido yo, vamos, no sé si es completamente cierto. Y por lo que pude entender por el vídeo que mostraron, usa botiquines en vez de regeneración de vida. Un lujazo en los tiempos que corren, ¿eh? Sí. A mí me tiene una pinta horrible este juego. Lo vi y me tiene una pinta de mierda. Es que hay tantos shooters que cuesta mucho. La verdad es que, David... Yo cuando lo vi, y fue el comentario que hice literalmente, otro shooter estándar. Es verdad, macho. No, yo cuando lo vi puse xvideos.com. Espera que acabas de enseñarlo para pasar a lo siguiente. Es publicidad, David, no se puede. Bueno, tras esto apareció nuestro amigo Rage Racer Kazuhirai, que esta vez trajo una camiseta rosa. Alguien le iba a decir que esa camiseta rosa distrae la atención de la gente. Y enseñó el nuevo nombre de PHP, que ya lo sabía todo el mundo, pero en fin, da igual, que era PS Vita. Pero lo peor es que cuando lo dijo, y lo dijo como sí, estoy diciendo algo nuevo, sí. Y quedó un poco gilipollas. Y la gente, tío, ya lo sabemos, Rage Racer se filtró como siempre, todo se filtra en Sony, joder. Sí, el Sony tiene ese, bueno, problema. PS Vita, que por cierto, Randy Pitchford, cabrón, no le gusta el nombre de PS Vita. Le parece que es un producto hippie o algo así. Sí, dijo que era como si fuera un producto hippie. Sí, un producto hippie de bajo en calorías o algo así. Y no le gustó. Es un dato que me comentó Jorge hoy. Gracias, pero no, Jorge. No solo no le gusta, sino que le jode. Bueno, a mí también me jode su puto Duke Nukem Forever y no digo nada. Pero bueno. El caso es que PS Vita se presentó al público. Yo sigo diciendo que Sony la cagó. Debió esperar a presentar PS Vita por primera vez en este 3 y no haberlo hecho antes. Sí. Por factor sorpresa desaparece y además ya no le quedaron armas para responder a Nintendo con su nueva consola. Pero en fin, PSP Vita, que primero se mostró muy fuerte y bueno, mostró sus capacidades técnicas con Uncharted Golden Abyss, que la verdad tiene una pinta espectacular. Yo en mi puñetera vida he visto un juego de portátil tan bueno como ese. Sí, es bastante bueno. Es un apartado técnico. Sí. Y la verdad es que el tema de la pantalla táctil, que dirás, joder, pues la pantalla táctil ya está muy vista y tal, pero se integra muy bien en el juego. A mí me daba la sensación de que en todo momento rompías la experiencia. A mí también me daba, en yo ese caso sí. Espero y deseo que tenga un control normal. Hombre, podrás controlarlo normalmente, pero joder, a mí pero me parece cojonudo eso. Pongo la mano en la pantalla. Pero muchos de los movimientos que pusieron sí. eran como un poco forzados. Como... A ver, pero eran movimientos para escalar, no para pero, luchar y pero esas te cosas. Corta el ritmo, macho. Me gustó el de al escalar, claro, con el panel trasero, que con ese sí, que vas moviendo los dedos para arriba, o sea, primero uno, después otro y vas escalando. Pero ese, ahora. Ese panel trasero, tío, parece que quieres excitar a la consola. O algo ahora, así. El de andar tocando la pantalla e ir tocando los las zonas por donde hay. Ese ya, esos movimientos ya no me gustaron tanto. Aparte, se veía que el tío estaba jugando y dice: vale, ahora tengo que quitar la mano del mando para volver a tocar la pantalla. Y ahora otra vez a ponerla en el mando. Rompían bastante. Da la impresión el ritmo. De que está como metido a calzador para que se viera que tiene funcionalidad táctil la. Yo la le veo. Le veo más o sea, mejor pinta al panel trasero que a la pantalla. Claro, pero bueno, aún así, date cuenta que este es un dispositivo multimedia en general, ¿no? Sí. Se supone que en PS Vita vas a poder navegar por internet, hacer más cosas, ¿no? Entonces tener una pantalla táctil hoy en día, la verdad es que cunde bastante. Sinceramente, yo creo que con el panel trasero va a pasar como el Six Axis. Al final la gente se lo olvidarán. De él, sí. Puede ser. Pues, porque ya teniendo la pantalla táctil no hace falta para mucho, la verdad. Yo pienso como Oscar, el panel trasero, no tener que quitar las manos del mando, te aporta muchas experiencias. Pero es que acabas con los dedos hechos puré. No, hombre, no, joder, es que tienes que extenderlos de una manera no, muy pero extraña. No, pero es suavidad, joder, mueves el dedo suavemente. No, de hecho no, ya tío, te quedan los dedos. No, sí, ya te queda, cuando tienes la consola cogida, no creo que sea muy grande tampoco. Y además eso es cuestión de acostumbrarse. La gente cuando cambiaba tipos de mandos en distintas consolas, decía al principio, ay, joder, qué incómodo, y luego se acostumbraba. Puede ser, no digo que no, pero en fin, yo tengo mis reticencias. Bueno, después mostraron algo que yo sinceramente creo que quizás no es la opción más idónea por parte de Sony, que es portear, porque aunque digan ellos que no es portear clásicos de PS3 y de PSP a PS Vita, hablamos de Moon Nation Racers y Little Big Planet. Matizaron, eso sí, no, son juegos desarrollados desde cero para PS Vita, me da igual. No, bueno, y aparte de eso, no son nuevas en el caso creaciones. Concreto de Little Big Planet, hicieron mucho hincapié en el asunto de que se quieren incluir pues sí, una comunidad sí, y la todo comunidad esto, que ya sí. se creó en su día en... No, pero aparte, no solo eso, ¿no? sino crear pues a raíz de eso contenido exclusivo y ese tipo de cosas, que está bien. Hombre, yo digo que esté mal, más Little Big Planet... Coño, con la pantalla táctil y demás, tiene muy buena pinta. O sea, sí. Puede ser un gran juego. Porque es multitouch. Sí, sí, multitouch. Igual que el Moon Nation Racers. O sea, para crear mapeados está francamente bien. Sí, sí. Pero claro, es que son juegos que ya conocemos. Que la capacidad de sorprender, pues es un poco relativa. Yo creo que este 3, sobre todo, se trata de impactar a la gente. No tanto de. Hombre, es drogo. De, no sé, de mostrar cosas que ya conocen de antemano. En fin, de juegos interesantes, no voy a discutir, pero yo me esperaba cosas nuevas desde cero. Luego se enseñó Ring, un hack and slash. Que va a ser el típico juego que va a salir con la PSV Vita, va a ser una mierda y todo Dios va a olvidarlo. Y que por cierto es un juego totalmente mecánico con respecto a Torchlight y a Saga Diablo. Sí, sí, sí, sí. Además, joder, a mí me estaba recordando es que es horrores Mikami, al primer escenario que enseñaron del Diablo 3. Y a sí, escenarios de Torchlight también. Sí, sí, es que sí, es un Mikami sí, sí, total sí, sí, ese es juego. Cuando, total. Es que cuando lo vi, coño, Diablo 3 en PSV Vita. Sí, ya te gustaría. Bueno. Y bueno, además salió un negro enorme a presentarla. Era grande, negro. Y aparte, si no te gusta, te pego. Tuvo un lapsus. ¿De esos que te gustan a ti? ¡Ah, sí, no, no, tuvo un lapsus, Dani, ya verás, que demostró que era un pecero. Porque él dijo: bueno, ahora PSP Vita puedes conectarla a tu PC. Entonces hizo un gesto muy amanerado, en plan, se puso las manos a la boca. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, no, no! ¡Orgasmo! ¡A tu PS3! El tío dijo PC en lugar de PS3. Por lo tanto, hay influencia ahí. Sí. Hay peceros metidos en el bajo. Hay un mundo, macho. Tú no conoces el auténtico mundo. Hay una especie de entidad tipo Anonymous, pero de peceros, que anda detrás de las compañías jodiéndoles. Y este tío supongo que pertenecía... Joder, la verdad es que quedó un poco quedó, mal el, quedó muy el, mal eso. El hombre. Pero bueno, se lo perdonamos, que estaba nervioso. Sí, no entiendo cómo un negro tan grande puede estar tan nervioso. Da igual. Bueno, después de esta serie de presentaciones, se insistió en las capacidades online o el soporte online, infraestructura online de PSP, de PS Vita. Yo solo me quedé con el hecho de que tiene trofeos. Es lo más importante de todo. No, pero ten en cuenta el asunto de que va a ser un dispositivo perfectamente pensado para el Wi-Fi, no solo para jugar, sí. sino para como dispositivo multimedia sí. y todo eso. Sí. Y que eso está muy bien. Sí, bueno, pero eso iba a dejarlo para el final. Ah, bueno. Una cosa, ¿por qué creéis que le pusieron el nombre este de Vita? Es que yo creo que quieren, no sé, quieren que relacionen las consolas con un estilo de vida sana, que si tienes una consola como PSP Vita o Wii U, eres un tío sano, que se cuida, que tiene una concepción de la vida. No tendrá nada que ver con la PSP 2, ¿no? No sé. ¿Qué coño te refieres? Joder, estás porque hablando? PSP 2 da un porque mal es en juego. Castellano. Bueno, es en castellano. Que... Sí, bueno, pero el mercado castellano, o sea, el mercado en español es amplio, es grande, joder, me refiero. No sé, tío. No sé, además, Sony siempre es muy continuista con sus nombres para las consolas. Bueno, eso podemos discutirlo en otro momento. Joder. Y después llegó el momento más gracioso de la conferencia y del E3. Entró Yoshinori Ono. Que tiene unas pintillas un poco. Tío, joder. Ya con la camiseta que llevaba. Sí, que a ver, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, ya lo digo ahora. Lo que no me gusta son las locas. ¿Vale? Eso sí lo reconozco, no me gustan las locas. Y Yoshinori no tiene pinta de loca. Vale, yo no voy presumiendo de heterosexualidad, aunque podría hacerlo. Bueno, esto sí, es otro, sí que esto, lo, esto quiero es matizarlo. El caso es que entró Yoshinori, entonces la gente dijo, bueno, evidentemente va a mostrar algo de alguna saga de lucha. Se mostró un trailer de Street Fighter X Tekken. Se mostró un trailer de Street Fighter X Tekken en el apartado reservado a PS Vita. Entonces, una persona inteligente dice, coño, Street Fighter X Tekken para PS Vita. Para PS Vita, claro. Vale, entonces señor Ono, cuando ya lleva 20 minutos, bueno, 10 minutos con esa idea en la cabeza que la gente, hostia, pues van a presentar Street Fighter X Tekken para PS Vita, está clarísimo. Entonces señor Ono dijo, sacó la PS Vita y dijo, vamos a hacer el Street Fighter X Tekken para la PS Vita. Vale, tío, ya lo sabemos, joder. Tonto, ya lo sabemos. Esto fue un momento de letras la anterior de. ¡Ah, oh, Kojima, qué haces aquí! No te había visto, esto no está preparado. Momento de imbecilidad total, macho. Quieren preparar algo y la joden. No valen para hacer presentaciones, la verdad. Bueno, se mostró un personaje exclusivo para este juego, que seguramente acabará saliendo en PS3, pero en fin. Que es Cole Magrath, el protagonista de Infamous. Tengo una edición especial, ¿sabes, Oscar? Sí, y bueno, no sé, se mostró un vídeo donde Yoshinori controlaba a Cole Magrath y un paquetazo de la leche. Qué excepción de tío. Que el tío, guay, hace juegos de lucha cojonudos, ultra balanceados y tal, y de repente lo ves jugar y es un mierda. Decir que el Cole de esta versión es un mazacote impresionante que poco tiene que ver con el... Ya, bueno, como todos los personajes de Street Fighter. Está adaptado a estilo Street Fighter. En fin, a mí me gustó mucho esta versión. Y seguramente si me compro alguna será la de PS Vita. Bueno, digamos que PS Vita, joder, que mandé a llamarle PSP Vita, tuvo, digamos, todo el peso de la conferencia. Fue la que llevó todo el peso. PS Move, se mostraron un par de juegos. Se mostró uno. Se nota que no le da importancia. Hombre, no es que no le dé importancia, sino que yo creo que es que le da importancia a todo. Está claro que en este 3 a Vita. Pero a todo en su justa medida, diciendo que los juegos son compatibles con Move, pero... Bueno, me da igual, PS Move no tuvo relevancia ninguna y me alegro, la verdad. El caso es que yo creo que la gran noticia de la conferencia de Sony y el gran golpe de efecto para el mercado de las portátiles fue, sin duda alguna, el precio de PS Vita, Megatón. Que es un precio acojonantemente equilibrado, incluso diría bueno. 250 euros redondeando. Bueno, $250, que ya sabemos que aquí en Europa nos trata muy bien el cambio de divisas. 250 euros. Puedes hablar de euros porque ya dijeron que iba a ser euros también. Sí, sí, sí. 250 euros el modelo sin 3G y 50 euros más, 300, el modelo con 3G. Que la diferencia, la gente decía, el modelo con 3G va a ser carísimo. Bueno, 50 euros más. Ojo, que yo creo que la conexión 3G está muy sobrevalorada, pero en fin. Eso y bueno, que tienes que pagar una cuota y contratar. Esa es la pregunta que hago yo, es decir, cuando salga PS Vita tendrás que tener una tarifa de datos para usar su conexión 3G. Y seguramente Telefónica se lleve el monopolio, seguro. Joder, macho. Seguro, O a lo mejor, aquí, en este país es así. O a lo mejor Sony también te crea una tarifa de datos, ella que también es capaz y que lo pagues al mes. Eso no lo sé. No podrían lo sé. Hacerlo perfectamente. Decir que ya dijeron que iban a tardar 3 años en conseguir beneficios con Vita. O sea, para un poco para indicar. No. Conmigo ese margen se va a reducir un año. Esto sirve para indicar lo ajustadísimo del precio de salida de la consola. Lo que creo que es, como decís, ajustado, es el hecho de que este es no solo una consola, ¿no? Es un dispositivo multimedia con muchísimas opciones. Que bueno, es verdad que ocupa más que, por ejemplo, un teléfono móvil. Y posiblemente pese más también, ¿no? Pero que aún así sigue siendo igualmente atractivo. Tened en cuenta que esto, vale, para navegar por internet, tendrá, imagino, sus aplicaciones también, eso no lo sabemos. Pero muy posiblemente Sony piense en la posibilidad, ¿no?, de unir su sistema de tablet, que como sabéis va a lanzar un tablet PCs y todo esto, a esto. Este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que, teniendo en cuenta el precio actual de este tipo de productos con capacidad multimedia, por ejemplo, un iPhone que cuesta unos 600 euros libre, más o menos, y el precio de Vita de lanzamiento es muy competitivo. Y sobre todo el precio de 3DS, que 3DS costando lo mismo que PS Vita, ya pueden bajarla porque, vamos, el contraste es muy evidente. Sí, justo, porque además PS Vita lo que se ve, se le ve ya con un dispositivo multimedia ya más formado, ¿no? Con más personalidad, más que vale para más cosas que para jugar, vamos. Eso es. Hoy salieron declaraciones de Iwata, creo que era Iwata, respondiendo al tema de PS Vita y su precio. Dijo que no tenían pensado bajar el precio de 3DS y que el lanzamiento y el anuncio de Vita no influía para nada en ellos, en la política con 3DS, así que... Bueno, vamos a terminar ya aquí. No sé si David quiere decir algo más de la conferencia. No, yo solo quiero decir que Sony wins y que estoy deseando que salga Vita. Estoy bueno, pues, muchísimo. Antes de irnos con Nintendo, vamos a ver qué ha estado diciendo la gente por el foro, David. Pues sí, bueno, es que aquí... A ver... El hombre que ríe comenta: por lo que parece, estos últimos años de generación nos vamos a hinchar a motores reparchados hasta la próxima generación. Lo bueno es que algunos grandes juegos como Gears of War, Uncharted, varía muy poco de año en año, y todos los que usan el mismo motor Unreal se parecen. Espero que el próximo motor nos anuncie más hardware nuevo. Yo también lo espero y supongo que sí, que así pasará. Rasodos cuotea la imagen de Miyamoto, o sea, de Doctor Pollito con Miyamoto saltando, guay. Bobby Kotick sonriendo. Sí, más imágenes de Kotick, que es la sensación del foro. Sí, pero con los niños de Xbox, que trabajan todos para mí. Denzel Azur muestra cajas de Minecraft. Esto no es de verdad, claro. No, esto es una coña para que veas lo de las actualizaciones. Está hecho de puta madre, la verdad. otra captura de Dave Mycry, ¿no? El Gadget Mycry. El demonio debe llorar. Llorar. El demonio. Llorar, el demonio debe llorar. No sé, debe ser algún tipo de jerga. Sí, es una broma de Cani. Sí, porque tiene peinado Cani. Hostia, es verdad, qué asco de peinado, macho. Pero cuando dice el poder especial, se convierte en Dante con pelo blanco. Así que al final los de Capcom tragaron un poco de lefa. Bueno, Tony Martínez pone: ausencia de Devil May Cry. Si hubo tráiler, al igual que todos los juegos de Capcom. Asuras Wrath, Dios. Danny Serazul, perdona, pero otros medios leí que Devil May Cry no se decía nada. Debió ser porque tardaron en soltarlo por vergüenza, bla bla bla. Bueno, Melkar comenta también: la verdad es que quitando al simulacro de personajes, el juego mola bastante. Para mí, a mí también me gusta, la verdad. Bueno, más comentarios sobre Day My Cry. GIFs interesantes, que veáis. Bueno, comenta a modo de GIFs la conferencia de Microsoft. O sea, ya sabéis qué tipo de GIFs serán. Poposki, Halo 4, Dios, ¿cuánto tiempo sin tener un orgasmo? Si tú nos orgasmos todos los días, cojones. Poposki ha vuelto. He vuelto. Más. David, ¿con qué te ha untado Sony? ¿Tienes acciones en la PS Store? No, por Dios, en la PS Store no, desde luego. Gany Will también ama a Sony. Bueno, Gany Will ama la pasta, más bien. De hecho, ¿sabéis que es una de las personas más ricas del mundo actualmente? La pasta italiana. Está entre los 50 más ricos del mundo, Gany Will. Pues entre su atractivo y su billetera... En serio, es un dios ese hombre. Joder, siempre está rodeado de mujeres, cachondas. Bueno, Angus, mi opinión sobre la conferencia de Microsoft se puede resumir en este GIF. Y lo hizo en Xboxer Resentido. Ahí tenéis el GIF, yo no voy a leerlo. Poposki, mi gato, que se puso conmigo a ver la de Microsoft, momentos Kinect, y el gato parece aburrido. Así tenía yo la cara, pero bueno, antes de ver X vídeos. Angus dice: Kinect, ese aparatejo tan útil para la sociedad. Imágenes que no tienen desperdicio. Ay, por Dios. ¡Ponto parí! Buenísimas esas imágenes, Mime, Jack Tretton es un tío que inspira confianza. Jack Tretton te pide tu coche y tú se lo das. Sí, yo le daría mi coche. Regala, sí, y le has escrito las de la casa. Hasta aquí todo por el momento, ya comentaremos. No, porque Jack Tretton te diría: no tienes por qué darme el coche, pero te lo agradecería mucho. Sería muy bueno para mí que tengas el coche, pero no hace falta que me lo des. Hazlo solo si quieres. Y entonces tú dices: Jack Tretton, te dejo el coche, hombre. Bueno, nos vamos a ir ya con la conferencia de Nintendo. Momento esperado. Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. I can be reached at gayben at valvesoftware.com. gayben at valvesoftware.com. gayben at valvesoftware.com. gayben. In addition, gayben at valvesoftware.com and have fun. Bueno, nos vamos con la conferencia de Nintendo por parte de Oscar, que esto ya es tradicional, Oscar. Sí, 4 años ya seguidos, creo. Bueno, de la conferencia de Nintendo hay bastante que hablar, pero la verdad es que son 4 puntos importantes nada más. La conferencia fue corta, duró poco más de una hora. Empezaron con un video homenaje del 25 aniversario de la saga Zelda. Fue la hostia. Que para mí esos minutos ya se follaron la conferencia de Microsoft entera. No flipes tampoco. A ver, el video fue muy bonito. Después el tema con una orquesta allí delante de... tocando el en escenario, directo. Sí, tocando en directo. Eso fue la hostia. Miyamoto haciendo un poco el moñas, como que sí, abría el baúl de sí. Abría el baúl de los Zelda y la orquesta allí presente pues le hacía la musiquita. La verdad es que fue... Oscar, espera, mira. A ver, dime. Ya está, puedes seguir. Vale. Fue la parte más emotiva de la conferencia. Sí, momento bonito de la conferencia. Aparte el vídeo homenaje al 25 aniversario de la saga, pues fue larguillo, estuvo bien, contenía imágenes de todos los juegos, estuvo muy bien. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, Olita, soy David, ¿qué querías comentar de este 3? Diga lo que diga la gente, Nintendo fue el rey del E3. Bueno, Oscar, ¿ya tienes gente que te respalda? No, hombre, es que es verdad, joder. No, bueno, y es cierto, porque la Microsoft fue una putísima mierda. Eso es verdad, pero hay cosas a matizar que luego veremos en la conferencia. No os hagas spoiler ahora, David Davis, pero luego lo veremos, que hay cosas que matizar. ¿Querías comentar alguna cosilla más? Pues eso, que Nintendo fue el que se llevó para mí los mejores juegos que sacaron por ahí, a ver, excepto la mítica mierda, pero... A ver, comparado con el barrio Sésamo Kinect de mi caso... Que además lo hace el... joder, Double Fine... Tim Schafer, Fénix, ¿cómo se llama? Tim Schafer. La compañía Double Fénix. Double Fine. Double Fine. David, continúa. Y nada, pues eso, que Nintendo, el rey del E3, Sony a la mierda y Microsoft la toma por culo. ¿Cómo que Sony a la mierda? ¿Qué dices, joder? Bueno, David, muchas gracias por participar y nos vemos. Nos vemos por el chat y por el foro. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, pues eso, comenzaron así con el homenaje a Zelda. Homenaje emotivo, sí. Y la verdad es que estuvo bastante bien, 25 años. Bueno, o sea, fue épico, fue hostia. A ver, estuvo bien, David, no, tampoco se ha exagerado, estuvo bien. Fue puro espectáculo, joder. Y sobre todo, por fin, pues mostraron Skyward Sword como se merece. O sea, fue el final de ese vídeo, pero después ya mostraron lo que es el juego en sí. Oscar, mire. Bueno, yo ahí discrepo un poco, ¿Por? Dime, a ver, cuéntame. No, lo que lo mostraron sin cagadas, ¿no? Claro, como lo mostraron el año pasado, claro, pero es que... tampoco se pararon. Hombre, pero el año pasado no sabíamos de qué iba el juego, era un escenario cerrado. Exacto. Y con un gadget nuevo. Es que realmente era media pantalla. Yo creo que es que aquello era como una demo. Aquello ni siquiera sale en el juego final, no, seguro. No sé, seguramente sí, pero sea parte de una pantalla, una pequeñísima parte que estaban haciendo. Ahora conocemos más personajes, conocemos cómo funciona de verdad el gadget. Miyamoto no tuvo que pedir disculpas porque el mando no le funcionaba. Eran todo en vídeo, pero bueno, estuvieron hablando también de las bondades del juego. Y finalmente salieron dos o tres personas, entre ellos Aonuma y el director de Skyward Sword, que no sé el nombre, no me acuerdo. Y bueno, pues salieron a dar las gracias por al público y todo este tema. Y con esto concluyó un poco el todo el tema de Skyward Sword y el homenaje a la saga en general. Qué bueno, que para Nintendo, según dijeron en la propia conferencia, el aniversario va a ser algo más que un día, es decir, que van a hacer cosas especiales, sí, para ese aniversario. Y empezaron por anunciar un Wiimote conmemorativo dorado, de edición limitada, sí, que bueno, está bastante bien. Por cierto, ¿sabéis que Miyamoto dijo que está presionando a los desarrolladores de Skyward Sword para que hagan el mejor juego posible? Porque si no, será el último. Esa es la amenaza de Miyamoto. Os despido. Y luego lo si se dice nunca Miyamoto va a misa. Miyamoto será una exageración, no seguro. Miyamoto dicen que es un nazi, ¿eh? Que es un cabrón. Dicen que es un cabronazo. Un cabronazo. De hecho, en la mesa redonda que hubo días después, le preguntaron... ¿van a seguir programando para Wii? Y se pone Miyamoto, yo y mi equipo no. O sea, Miyamoto ya empieza a afectar el síndrome Kevin Levine. Sí, es verdad. Es ahí, ese superego, sí. Por cierto, una de estas cosas que anunciaron es un juego gratis para 3DS. Que ahora mismo no sé si era... Anunciaron Link's Awakening de X. Y Force Wars. Y Force Wars. Igual es el Force ¿cuál Wars, era el gratuito? El Force Wars, Wars, ¿verdad? Sí. Force Wars, hostia, la y el otro pues para la consola virtual de 3DS. Grande, macho. Sí. Link's Awakening. Bueno. De los mejores Zelda ever. Después de esto de Zelda, que fueron 20 minutos, una cosa así, vino un tocho bastante grande sobre 3DS. 3DS ocupó buena parte de la conferencia. Y aquí presentaron unos cuantos juegos de Nintendo para la consola, como fue Mario Kart, Star Fox, Animal Crossing fue después, no en la conferencia. Presentaron Kid Icarus otra vez, ya esta vez con gameplay algo más sustancial que el año pasado. Y sobre todo presentaron la gran novedad para 3DS, que fue Luigi's Mansion 2, que esto a mí me puso totalmente palote. Pensé en ti cuando vi Luigi's Mansion 2. Sí, yo también. Fue una sorpresa importante. Pero sí, pero sorpresón, macho. A mí me pareció la hostia el Mario nuevo. Me pareció Mario, tremendo. Sí. Tremendo, el Mario nuevo, sí. Además es un concepto que va... a caballo entre el scroll horizontal y el juego en 3D. Es algo raro. Pero está de puta no sé madre. Cómo será en tema el tema de los mundos y tal, pero a mí la primera impresión que me dio fue que heredaba bastantes cosas de los Galaxy. Y de 64 también. Galaxy 64 y algunas cosas también de los conceptos 2D clásicos de Mario. La verdad es que llama mucho la atención ese juego. Y tiene pinta, simplemente por el nivel de calidad que se notaba en ese pequeño fragmento de que pudimos ver del vídeo, tiene pinta de que va a ser uno de los grandes de 3DS. Para mí la bomba fue Luigi's Mansion 2. Sí, me pareció sublime. Y un juego que lo bonito a saco. Sí. Perdona que interrumpa, tuvo que decir, el propio Reggie tuvo que decir, no se trata de Luigi's Mansion 1, se trata de material totalmente nuevo. Sí, porque sí, realmente sí. La esencia es la típica, la clásica de Luigi's Mansion. Por cierto, este juego... comenzó siendo desarrollado para Wii y al final pues ha acabado en 3DS. Yo casi que lo hubiera preferido en Wii, pero... Pues, casi siempre sí, pasa en Nintendo, tío. Siempre empieza algún proyecto, una consola y cierto, termina otra. Hablando de proyectos, ¿qué tal? Ya confirmaron que Skyward Sword no saldrá en Wii U, es un juego de Wii. Había bastantes miedos con respecto a esto. La jugada maestra de Twilight. De Twilight Princess, sí, efectivamente. Yo me fío de Nintendo en ese sentido. Y una pregunta, ¿tú ves Luigi's Mansion 2 viable más para 3DS que para Wii? Porque yo, por ejemplo, hombre, no. Viendo yo el resultado que tuvo Luigi's Mansion, el primero, en GameCube en su momento... Es que yo creo que ese juego era perfecto para Wii. Para el puntero de Wii, para el Wiimote. Lo veía perfecto. Ahora... Yo creo que en 3DS sabrán depurar la jugabilidad. La pantalla táctil también es lo mismo. La pantalla táctil igual. Hombre, ya, pero yo creo que con el mando haciendo el interna es muchísimo más intuitivo. Pero bueno, yo creo que Nintendo sabrá hacer el juego, sabrá estar a la altura. O quizás esperen a ver el resultado de 3DS y si ven qué tal, a lo mejor la adaptan a Wii, no sé. No, eso ya no. Si ya lo anunciaron un juego para 3DS, el juego para 3DS. No creo que se pueda hacer versiones para... Y menos ahora para Wii, que... Yo creo que Nintendo la tiene ya muerta y enterrada. Bueno, para Wiimote me refiero. Ah, para el Wiimote, pues eso es posible. Después de los anuncios propios de Nintendo, mostraron un vídeo con algunos juegos más para 3DS, Tekken, Metal Gear, ¿qué más? Ayudarme. Pues, bueno, yo con los que más me quedé, eso, Tekken, que me, lo que se vio parecía bastante bonito. Ah, bueno, el Resident Evil. Resident Evil Revelations. También. Sí, no solo ese, sí. Bueno, la versión de Resident Evil 5, que no sé qué tiene. Ah, el Mercenaries, sí, sí, sí, mostraron los dos. Efectivamente, mostraron los dos y bueno, bastante bien. De hecho, en juegos multiplataforma destacó bastante. Lo que pasa es que tampoco se pararon con ninguno. Me gustó, de los que presentó Nintendo, me gustó bastante Mario Kart a nivel técnico. Como el de Wii. Aunque sí, aunque en la pantalla grande se veía con bastantes jaggies, yo creo que es por el tema del rescalado. Claro. Pero bueno, lo que iba. Parece que han confirmado que incluso con el 3D activado correrá 60 frames. O sea que para mí eso ya me parece un aspecto importante. Lo es, sin duda. Bueno, después de todo este bloque dedicado a 3DS, llegó lo que todo el mundo estaba esperando, que era la nueva consola de sobremesa de Nintendo. Y aquí al principio, bueno, al principio y al final, hubo una confusión. Fue una puta decepción al principio. Es que quisieron dar tanto énfasis al mando que el hardware lo olvidaron. Es que de hecho empezaron anunciando el mando. No, bueno, lo empezaron anunciando como nueva consola. Yo estaba con las dudas, pero después salieron una serie de desarrolladores, un vídeo de desarrolladores, y lo primero que dijo Peter Moore fue consola, el sistema videojuegos, bueno... Videoconsola, bueno, pues ya hay videoconsola, me refiero. Hubo bastante confusión. El Reggie este, cuando la presentó, fue bastante ambiguo. Muy confuso todo. Oscar, ¿qué por tu sonido celebrando la presentación de Wii U me dejas? Sí, hombre. A ver, voy a hacerlo. Ya veréis qué guay. Qué guay. Ahora debería aparecer Miyamoto. Sí. David, ¿tú que eres tan crítico con Wii? ¿Qué te parece Wii U? A mí me gustó, la verdad. Lo que pasa es que es lo que dices tú. Yo, cuando llegué a casa, porque yo no pude ver la conferencia de Nintendo en directo, cuando llegué a casa y vi las primeras muestras de lo que era, dije, hostia, ¿qué coño me estás? Un mando para la puta Wii, pero ¿qué cojones es esto? Pero bueno, después, a medida que se fueron mostrando datos, el tráiler este de Darksiders 2 y demás, dije, hostia, pues un nuevo hardware. Bueno, pero los trailers que enseñaron de los juegos sí, multi, bueno, corrían bajo hardware de 360. Ya lo sé, pero da igual, o sea, seguro que van a ser buenos. A mí me gusta mucho el concepto de la consola, o sea, eso de poder tener portabilidad y a la vez pues poder remitirte a la televisión, me gustó mucho. Una cosa que tú siempre comentas y que me gustaría que remarcases, ¿cómo ves eso de portar la partida de la tele al mando e irte a cagar? Habría que ver hasta dónde llega el rango. Hombre, este, yo creo que el alcance de una casa, supongo que... Pues me parecería brutal, tío. Es que, no, en serio, a ver, pensad por un momento. Ya no solo ir a cagar. Tú estás jugando, yo que sé, Batman Arkham City, digo, un juego que se va a lanzar para Wii U. Os cansáis de mirar la pantalla, pero yo que sé, estáis cansados de estar sentados o algo así. Os cogéis vuestro mando y os vais a la cama a jugar. Porque además la pantalla del mando admite los 1080p. Sí, sí. O sea, eso me parece brutal, eso, en serio. Son las 2 de la mañana, sí, tú estás, sí, cansado, sí, estás cansado de mirar para la tele y te acuestas con tu partida. O sea, me parece cojonudo eso, Y además que todas las funciones que tiene, lo de navegar por internet, lo de... bueno, puedes ver vídeos, pasarlos a la tele, puedes ahí jugar con las dos cosas, los dos dispositivos. Y joder, que va a cambiar la manera de ver los videojuegos. Es que seguramente la próxima generación de consolas tenga mucho de esto. De todos modos, hay que decir un par de verdades sobre Vita. Sobre Wii U y sobre ese mando nuevo y tal. En primer lugar, que el mando, la pantalla de táctil no tiene multitouch. No es multitouch. Es single touch. Y aparte, solo funciona bien con puntero. O sea, no reacciona bien al tema de los dedos. Y hay otra cosa más importante. Solo se va a poder usar uno simultáneamente con la consola. No es que solo se vaya a poder. De momento... No nos van a vender no, lo ha dicho Miyamoto, Sí, pero no es por un tema de capacidades. Yo creo que el mando sale muy caro. No sé, pero eso es lo que me solo puedes tener uno conectado al mismo tiempo. Sí, que me parece una chorrada eso. Tú piensas sobre todo en un juego como, por ejemplo, New Super Mario Bros., cada uno jugando en su respectiva mando pantalla sería la leche. Pero es más, Nintendo dijo que no nos va a vender aparte. Los, bueno, yo creo que eso es, cuando llegue el momento cambiará. Los van a tener que vender porque los mandos se pueden joder. Claro, te cae al suelo y se te jode. Es como si se te jodiera con claro, mando y te mandan los del mando. Sí, exacto. Yo, por cierto, todos el tema de los mandos, los Wiimotes y los, por ejemplo, el Wii Fit de Wii, todo vale para Wii U. Y es eso. Una persona con el mando tablet y los demás, pues. Pues con los Wiimotes, que podrían jugar así hasta 5 personas. Y qué comentar, aparte, dos analógicos, una cruceta, cuatro botones, botones R y L, que hay dos, hay gatillos y hay botones superiores. Sí. Y bueno, aparte, es ergonómico dentro de lo que es el propio tablet y tal, y todas esas posibilidades multimedia que tiene adicionalmente a las del propio juego. Sí. Muy al estilo de PS Vita, ¿no? Mm. Ese énfasis por intentar meter opciones multimedia en pantallas táctiles y tal. Mm. Muy al estilo de tablet PCs. Que, por cierto, yo... antes os comenté el juego Ring de PS Vita, el hecho de conectar a la PS3 y ver en la pantalla de la tele pues el juego tal cual. Eso sí, Sony lo aprovecha, puede ser una gran baza, es que para responder a Wii U, aunque tiene, de manera mucho más lo cura, tiene a claro. huevo para claro. Es que con Vita y Play 3 lo tiene a huevo. Porque Vita tiene capacidad para poner en pantalla resoluciones tochas. Lo decía Oscar el otro día, que lo único que tiene que hacer es sacar un firmware y ya está. ¿Ah? Y es realmente eso. Sí. De hecho, la PSP lo tiene, esa función. Puedes conectarla a la tele. No me da ningún ordinario, hay muy pocos juegos, tanto en formato físico como descargables, que puedas jugar de PS3 en PSP. No, muy me refiero pocos. A conectar la PSP a la pantalla. Ah, sí, eso sí. Con el modelo Slim. Sí, sí. Con respecto al tema del mando del Wii U, comentaron que pesa poco. Poco más que un mando de GameCube. Poco más que un mando de GameCube, que parecía que iba a pesar bastante más teniendo una pantalla y siendo de ese tamaño. Y luego lo que se comenta también es que es un poco incómodo para ciertos juegos. Se mostró un juego de Aliens, no me acuerdo cómo se llamaba, de una invasión de alienígenas de Ubisoft. Y el juego, digamos que el girar la cámara era girar tú la tableta. Y era jodidamente incómodo jugar así. Es más, el tío era un paquete jugando porque no daba para más. En la presentación de... No fue en Nintendo, fue en otra presentación que hicieron privada y tal. Y era asqueroso. Bueno, pues después de esto, ya como última parte importante de la conferencia de Nintendo, salió John Riccitiello al escenario y dijo... Todos los juegos de Electronic Arts para Wii U. Y detrás de él, al fondo, la pantalla, pues había imágenes de cosas como Mass Effect, Dragon Age 2, Death Space 2, los juegos deportivos. ¿Sí? Todos. Todos es todos. Toda la línea editorial de Electronic Arts. Muy pues, plataforma, en no Wii U. Espera. ¿Dragon Age 2 también en Wii U? Pues. En las imagen. Se veía el logo de imágenes de varios juegos. Voy a tener que comprar muchos juegos de Wii U. Quiero decir, Oscar, que no solo Electronic Arts, sino yo tengo aquí la lista de juegos de Tier Parties. Bueno, sí, también enseñaron un vídeo en el que había Darksiders, Batman Creed, Revelations, sí. Batman Arkham City, Dirt, Aliens con Marines, Ghost Recon Online. Que es el free play de PC, no es el Future Soldier, es el free play de PC. Efectivamente, free play de que PC. Se habla de que también sería free play en Wii U. Víctor, una matización, no se sabe qué Assassin's Creed va a ser, ¿eh? No se sabe. No se sabe. El logo de Revelations en no se sabe, igual. De hecho, puede ser un exclusivo. Yo vería más todos los Assassin's Creed, o sea, lo veo más factible, todos, un pack con todos que uno nuevo. Y después impactó también bastante lo de Ninja Gaiden 3. ¿Ves? Ninja Gaiden sí que va a ser el 3 y uno exclusivo. Pero... No. Sí. El 3 es una versión especial. No dos. ¿Seguro? Juegos. Claro, joder. Ah, pues yo tenía entendido que era el 3 y uno exclusivo. No, bueno, eso tiene sentido. Oscar. Después, aparte de eso, Tekken. Espera, ese exclusivo podría ser un recopilatorio con los dos primeros. Ninja Gaiden no sé. 3 y más el nombre exclusivo. Vale. Pues nada, fallo mío. Tekken también llegará y llegará también Metro Last Night. Ese fue el que más me sorprendió, sí, el Metro Last Light. Metro es un pepinaco gráfico. Y aparte que recordemos que el 1 salió en 360, no sé si, creo que no había salido en PS3. Me sorprendió más por eso, no porque sea gráficamente bastante potente, sino porque es un juego PC 360 y yo veía esas dos plataformas inamovibles. Y aparte la compañía que lo hace, que es una compañía del mismo palo que CD Projekt. No sale en Play 3 y va a salir en Wii U. A mí fue el que más me sorprendió. De este vídeo que mostraron todos los juegos multiplataforma, fue el que más me sorprendió. Que también lo hacen para Play 3, Oscar. Las Lite, sí. Ah, vale. Y bueno, pues después apareció otra vez Regifilms y se despidió. Despidió la conferencia. Por cierto, Víctor, he visto The Witcher 2 en Xbox funcionando y tiene una pinta estupenda. La verdad es que se sí, yo vi capturas, se ve bastante bien. Yo lo vi en vídeo, en Play y... Bueno, habrá que verlo en un televisor curando, o claro, lo que sea, porque claro, eso en un vídeo no se puede apreciar tampoco. Por cierto, para finalizar, al igual que David, pero yo en este caso Nintendo Wins. Nintendo, vamos a ver, hizo una conferencia cojonuda, pero la hizo mal. Sí, no, yo creo que hizo una conferencia confusa, por tanto regular, sí, pero con muy buen material. Exactamente. Tenía exactamente buen material para demostrar, pero la confusión que presentó Nintendo hizo que perdía credibilidad sí, el propio... Sí, sí, sí. Es que el tema de que cuando empezó la presentación de Wii U, todo el mundo pensara, o la mayoría pensara que... Coño, pero no es una consola, es un addon para Wii. Eso mató a Nintendo. Desde luego. Ahora, por material, ganó, pero de largo. Yo en el momento de ver eso, me llevé como por dentro una decepción. Sí, ¿no? Sí, pensaba que realmente era un addon. ¡Está hundido! Sí, ya te digo. Al final, después salieron toda la información. Cuando sabes que hay hardware al lado de la televisión, pues ya te quedas tranquilo. Bueno, vamos a terminar ya con esta conferencia y nos vamos a otras conferencias. Bueno, vamos a dar un repaso rápido de chat. Tenemos conectados a Adri Ronda, Arpimán, DP, Dab1, Teo, o sea, Anchoas, Dani Baberic, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Energy Kun, Ern Solid, Ezequiel, Gómez, Javiere, Killer415, Mermelada de Polla, Metalato, Mime, Pezón Galletero, Rasodos, Esquema, Skyrim, Tony Martínez y Xero. Y nos vamos con otras conferencias, porque recordad que Electronic Arts y Ubisoft también tuvieron su conferencia, ¿no? Y bueno, Konami, pero no la vamos a contar en bueno, este... Bueno, pero eso fue pre-E3, perdón. Efectivamente. Sí, bueno, la conferencia de EA, que es de la primera que vamos a hablar, empezó con Mass Effect 3. A diferencia de lo que mostraron en la de Microsoft, que ya habíamos comentado, que hablaban del tema de Kinect, en esta ocasión enseñaron una escena de acción del juego que parece en esta nueva entrega tirar más por la espectacularización que en anteriores. Para mí no lo supieron vender bien, ni en la conferencia de Microsoft ni en la propia de Electronic Arts. Es el tema, porque digamos que no sé, veías como un producto un poco más... Todos sabemos que Mass Effect va a ser muy bueno, pero que no le dieron suficiente hype a este juego, que es digamos uno de los más importantes de EA. Porque contaban con expectativas previas. Realmente una saga con Mass Effect a estas alturas hace falta venderla. Ya se vende ya solita. Claro, es por eso. Pero queremos que nos den más hype, joder, no, los fans. Bueno, ahora, entre otras cosas, podemos utilizar la Omni herramienta de arma cuerpo a cuerpo, que es una de las cosas que más hincapié hicieron. Y podemos rodar por el suelo y cosas así. Más parecido a Gears of War, digamos. Shepard lleva un arma del Covenant, la espada del Covenant, pero en naranja. Bueno, es la herramienta que tiene modificaciones y tal, pero bueno, sí, algo así. Bueno, tras enseñarnos un par de vídeos del juego, Cassie Hudson, que es el productor ejecutivo de Mass Effect 3, comentó que llegará a nuestras tiendas el 6 de marzo de 2012. Es decir, lo tendremos en el primer trimestre del año. Y lo que decíamos, no estuvieron muy finos con Mass Effect 3. Yo creo, me esperaba que fuese más, no sé, un anuncio más épico, sí. Pero bueno, aún así sabemos que va a ser un juegazo seguro. Bueno, acabaron con Mass Effect 3 y salió John Riccitiello a hablar de Origin, que es el nuevo sistema online de EA, que que no se va a comer una mierda, porque llegan tarde. Llegan tarde, efectivamente. Y lo siguiente que mostraron fue Need for Speed The Run. Puedes omitir esta parte. Que es un juego como los Need for Speed Arcade de siempre, pero que tiene partes de acción con quick time events. O sea, hay partes que no conduces, sino que haces quick time events para avanzar en el juego. Según el vídeo, esta parte se reduce a: te coge la policía. En los anteriores juegos, pues se acaba la carrera. Aquí puedes salir del coche e intentar escapar a pie. Pero es que se supone que el juego tiene historia. Entonces, ahora pues habrá partes que sean así. Una chorrada, sí. Bueno, acabaron estos. Y sonó la banda sonora de Star Wars. Y Greg Sechak, que es cofundador de BioWare, mostró una CGI de Star Wars The Old Republic. No mostró nada del juego. No comentó ninguna fecha. Y solo mostró una CGI y se fue. Y yo, sinceramente, fue una gilipollez. Estoy hasta los huevos de que en todas las putas conferencias de Electronic Arts desde hace años solo nos muestren una puñetera CGI y no nos enseñen el puñetero juego. Es más, estoy harto, macho. La CGI era la misma que la del año pasado, con solo más, con más minutos. Unas cuantas imágenes más. No, minutos sí, no. Lamentable, macho. Una pequeña parte de escenas nuevas. Es que una CGI es para enseñarte: mira, existe el juego. Pero es que ya sabemos que existe, joder, llevamos años sabiéndolo. Enséñanos el puñetero juego una vez. Lo que no nos enseñan es eso, el... Hombre, yo creo que yo veo bien las CGIs para una vez acabar de hablar del juego y enseñar imágenes en game, despedir la sección con ese juego, pues con un vídeo épico. Lamentable. Sí, la verdad es que me ha decepcionado mucho en ese aspecto. Estáis indignadísimos, ¿eh? Sí, ni siquiera dijeron fecha, ni siquiera mostraron imágenes en estático, nada. Pero es que como a David ni le va ni le viene esta... Bueno, ojo, a mí este sí me interesa, ¿eh? Es BioWare, joder, tranquilo. Bueno, después de esto pusieron un tráiler del nuevo SSX, que es el juego de snowboard... De lo que mejor supieron vender en esta conferencia. Sí, que eso, pues... Lo mostraron y después de eso pues salió Peter Moore hablando de EA Sports, que esta parte me la voy a saltar porque es todos los años igual. Y después vino un pequeño momento casual en el que hablaron de los Sims Social, que es la nueva entrega de los Sims, que nos permitirá interactuar con Facebook. Es la hostia. Genial. La hostia, increíble. Bueno, cuando acabaron con esto, presentaron un juego que me llamó mucho la atención, se llama Overstrike. Y es un juego de acción cooperativo en clave de humor, en el que manejamos a cuatro personajes diferentes, cada uno con su rol en el combate. Y que me recordó brutalmente a Team Fortress en el planteamiento del humor. ¡Qué casualidad! Del juego. O sea, es como Team Fortress, pero en lugar de todos contra... O sea, dos equipos, un equipo contra la máquina. Tío, tú eres bipolar. No. O sea, te indigna que se mostrase una CGI de Old Republic y sin embargo te parece interesante que se muestre una CGI de Overstrike. No me parece interesante, me pareció curioso. Curioso porque... Porque te lo explicaré ahora. Pero porque... así, este juego no lo conocíamos, el otro llevamos años conociendo. A ver, para que ponga una CGI, para eso que no pongan nada. No, esto tiene una explicación. Y es que Ubisoft mostró en su conferencia, y lo comentaré después, un juego de características iguales, pero con un diseño diferente. Y entonces dices, hostia... ¿Qué pasa? ¿Por qué está de moda este planteamiento? Pero Ubi sí que enseñó gameplay. Sí, bueno, pero después. Bueno, el tema es que me llamó la atención por eso, porque presentaron los dos la misma mierda, pero con envoltorio diferente. Por último, ya después de esto, y es donde ya se coronaron, presentaron Battlefield 3. Y eso fue la hostia, increíble. Espera. Pero vaya forma más cheirenta de presentar un juego. Una fase de tanques, tío. ¿Pero qué es eso? Pero fue increíble, ¿Pero tío. Cómo que fue increíble? Un terreno yermo, cuatro chozas de mierda y tanques, tío. Para llegar a la batalla, primero tienes que recorrer el camino. ¿Qué, tío? Pero a ver, enséñame, no sé, un escenario urbano con soldados y tíos. Joder, pero eso ya lo enseñan siempre en todos los juegos pues del para estilo. Ver el motor pero, este... De todos modos, David, yo creo que con este gameplay era para desmarcarse un poco. Anda, por favor. A ver, escenario urbano ya lo enseñaron las otras veces que enseñaron el juego. No me toqué los... El tema, salió, bueno, Carl Magnus, que es uno de los mandamases de DIS, y habló del motor gráfico Frostbite, que entre otras cosas, pues, aparte de tener unos gráficos acojonantes, permitirá romper cualquier cosa del escenario. O sea, enseñó un vídeo en el que se destruían edificios, y con explosiones y tal, muy, muy logrado. Y que este motor gráfico también influirá en la IA del juego. Acto seguido, pues mostraron el gameplay de los tanques, lo que decía David, y que a mí me pareció acojonante. Las explosiones, luego hay un momento en que un tanque explota y sale un tío en llamas, se tira el tío y tal, fue increíble. Top gráfico, tío. Y bueno, yo creo que visualmente se come con patatas al Modern Warfare, o sea, se lo folla. Pero Modern Warfare es más épico, tío. Ya, bueno, ya probarás el juego. Ya lo veremos. Es más épico. Lo veremos, yo soy un fanboy de Call of Duty, ¿verdad? Ah, pues yo prefiero Battlefield. Bueno, por último, dieron la fecha del juego, que es el 25 de octubre de este año, que es muy próxima con respecto a la de Modern Warfare. Yo creo que ahí hubo un pequeño apaño para que saliese antes este juego. Y bueno, anunciaron que habrá beta abierta en septiembre, así que estad atentos, porque si lo queréis probar, beta abierta en septiembre. Y con esto terminamos la conferencia de EA. Y bueno, ahora vamos a ir con la conferencia de Ubisoft, que fue la mejor de E3. Para mí fue la mejor de E3. Sin duda, tío. Ubilol encima. Yo la verdad es que no me esperaba nada de ellos, de Ubisoft. Y me llevé una grata sorpresa. Es que Ubisoft solo te puedes esperar lo peor. Y sin embargo, lo hicieron cojonudamente. Menos el tío ese que presentaba el Showman, ese que se creía muy guay y muy guapo. Pues a mí me hizo gracia. Que por cierto, el Showman pertenecía al propio Ubisoft, no era un actor ni nada de eso. Pues a mí me pareció divertido. Sobraba. Joder, Jorge, te voy a mutear el micro. ¿Cómo se mutea el micro? Dani, ven aquí. Bueno, el evento arrancó con un gameplay de Rayman Origins, que es un juego que conserva las señas de identidad de la primera entrega, pero... Bueno, esta vez es un cooperativo de hasta 4 jugadores. Me recordó bastante a Donkey Kong Country Returns este juego. Vea lo importante. Va por orden, joder. Bueno, pues lo dicho, un juego que tiene muy buena pinta, muchas variedades de situaciones y que a mí me ha llamado mucha atención. Sí, un cooperativo interesante que eso, se basa en Donkey Kong Country Returns, pero que además lo más interesante del juego son ese diseño, ¿no? Los sprites de fondo y todo esto, evidentemente en HD, ¿no? Y todo eso, que, no sé, rebosa estilo clásico de Rayman y a la vez características jugables interesantes, divertido. Me llamó muchísimo este juego, la verdad. Bueno, durante todo el evento hicieron referencia a los 25 años de Ubisoft con vídeos parodia de sus juegos en 8 bits, que bueno, era una gilipollez, sinceramente no tenían por qué haberlo hecho, pero que amenizó un poco la conferencia. Lo siguiente que mostraron fue Driver San Francisco, pero el trailer que mostraron se centraba mucho en la conducción y no en esa faceta que habíamos visto en anteriores trailers de la historia del juego. No, pues el trailer anterior a este, el que sacaron hace unos meses, mostraba la historia del juego, mostraba que había una trama y tal, y tenía bastante buena pinta, pero... Sí, a mí me pareció una mierda como, este juego. Como hasta los de PSX, tío, no hay ninguno. Como el primero, más bien. Bueno, el 2 también estaba bien, pero que petaba, Dios. Bueno, eso es otro tema ya. Bueno, y fue cuando terminaron este driver, cuando llegó el turno de Far Cry 3, que fue la mayor sorpresa de toda la conferencia. O sea, fue acojonante. No solo se limitaron a enseñar un teaser, que digamos que la conferencia de EA, por ejemplo... abusaba demasiado de los teasers, pero no enseñaba nada. Aquí enseñaron imágenes gameplay del juego. Jorge, ¿viste cuando le saltaba y le clavaba el machete en el cuello y después, acto seguido, se lo lanzaba al otro, tío? Bueno, limpia la mesa, tío. La limpia, Quack FM. Qué script más scriptiano, ¿verdad? Dios, tío. Tengo aquí un sonido de ninja, no sé si ponerlo. No, lo pongas. Bueno, visualmente, es verdad que no sorprende, pero mantiene la línea del 2, que es un apartado gráfico bastante bueno en consolas. Y por otro lado, la trama parece que va a ser bastante interesante. O sea, cómo nos lo mostraron, lo que nos enseñaron. La definición de la locura, tiene... tío. Cómo empieza y cómo acaba. Sí, tiene... Dios, es una obra de arte. Todo. Cómpramelo, Jorge. Cómpratelo tú, cabrón. Bueno, tras este anuncio salió nuestro amigo Randy Pitchford. Y que es algo bastante raro, porque él trabaja con 2K Games generalmente, pero sí, esta bueno, vez pero mostró... Como es promiscuo y un putero... Pues mostró el juego del que os hablaba antes, que es un calco del Overstrike, sí. Que es el Brothers in Arms Furious 4, que se carga una franquicia favor, con esto. Tío, por favor. Sí, es un auténtico despropósito lo que han hecho. Además, Brothers in Arms, que era una saga súper táctica, ¿no? De Segunda Guerra Mundial. Cojonuda. Es la mejor saga de la Segunda Guerra Mundial, pero con mucha diferencia. Y se la cargan... Pero de la manera más asquerosa e infame que pueda haber. Carajo. Lamentable. Pues, y digo que es igual la Uber Strike, que, porque aunque visualmente no es lo mismo, es más parecido a Team Fortress este juego, más caricatura, más tal. Pero sí la temática. La temática es igual. Cuatro personajes, cada uno con su rol, que se dedican a matar enemigos. Y con un humor muy similar a Team Fortress en ambos juegos. Bueno, pues en este juego tenemos que matar muchos nazis y de la forma más asquerosa posible. Sí. Y encima vaya a hacer un Duke Nukem Forever de mierda. ¿Pero de qué va ese tío? En serio. ¿De qué va? Bueno, después mostraron un juego de Tintín que es para promocionar la película, pero que a mí me dio la impresión de que es algo más. Algo más que una promoción de la película, un juego que... Un plataformas en tres dimensiones. Pero Tintín no es un héroe de acción. No, pero es... Y en este videojuego lo único que hacía era pegar galletas. Sí, sí, pero en los cómics también lo hace. Sí, pero es no que Tintín a mí no me gusta, es francés, ¿no? Es belga, realmente. Confirmo que no me gusta, da igual, belga, francés, lo mismo. Bueno, pues eso, a mí me tenía bastante buena pinta este juego y un diseño muy, muy bonito y tal. Y bueno, después mostraron el que para mí fue el juego más guay de esa conferencia, que fue el Ghost Recon Future Soldier. ¡Buah! Que fue la hostia. Visualmente es verdad que no es nada del otro mundo, pero lo que nos interesa es el cooperativo. Un cooperativo de hasta cuatro jugadores, con una mecánica jugable de táctica y sigilo, y que fue cojonudo. Es un juego que además aprovecha estos gadgets que futuristas como el camuflaje óptico o un avión espía que nos permite ver... De avión, Por cierto, Oscar, ¿viste el tráiler de la versión de Wii? Que sí. Ya sé que no es el mismo juego. Qué asco tráiler, macho. Qué asquerosidad de tráiler, en serio. Ponen con la estética de Wii de gente guapa y pija. Me da asco, en serio. Quítalo de aquí. Me encantó lo que enseñaron de este juego en la conferencia de Ubisoft. A mí me parece más de lo mismo. A mí no me parece más de lo mismo. De hecho, el Ghost Recon 2 Advanced Soldier, que era el anterior, si no me equivoco. Advanced Warfighter. Advanced Warfighter. No tiene mucho que ver. No, Advanced Warfare. Pero, no tiene mucho que ver. Pero me refiero que los soldados llevan un traje, joder. No, pero me gustó, pues eso, el ir pausadamente, ¿no? El momento, fue la hostia. El momento en que llega el tío con su camuflaje óptico, le ve uno de los renes y hace. En plan, fue la hostia. Luego seguro que la versión final no pasará, como es antes del Conviction, pero mola. Pero es en plan, además el tío yéndose, pero en plan, soy una sombra. Soy tan ninja que. Que nadie me vio, solo tú, porque me dejé ver. No, pero es que, mira, ese juego me lo vendieron, macho. Me lo supieron vender. Después a lo mejor me llevo una decepción. Nunca lo sabía. Pero me lo supieron vender. A mí también. Y es por este cooperativo. Este cooperativo parece que está bastante currado y que realmente hay que cooperar y... Seamos honestos, la estética de guerra le encanta a la gente. O sea, tú sacas un juego de guerra en primera persona o en tercera y es que ya tienes un porcentaje de gente que te lo va a comprar. Mira si no a Homefront, que es una basura de juego. pero es eso, hay cooperativos y cooperativos. Sí, pero este juego seguramente va a ser bueno y venderá muy bien. Pero es que el futuro es sacar juegos de guerra, mansalva. Pues sí. Bueno, cuando presentaron este juego, salió el equipo de Mania Planet y presentaron Trackmania 2 Canyon, que es una nueva entrega que goza de un aspecto gráfico actualizado. Trackmania se hace mayor. Digo por los coches. Sí, y ahora todo, tiene un estilo visual más maduro. Sí, pues a mí me pareció espantoso. Yo prefiero el Trackmania de toda la vida. Con coches de juguete. Sí. Coches de juguete, mola más. Bueno, hay que dar el beneficio de la duda. Fue entonces cuando llegó el momento casual de la noche, pero fue bastante breve, bastante breve. Enseñaron un juego de Rabbids para Kinect. Sí, 5 minutos y fuera. Just Dance 3 y un juego que bastante interesante, que era el Rocksmith, que es un juego que es una especie de Guitar Hero, pero que se juega con guitarra de verdad. Y realmente nos enseña a tocar la guitarra, este juego. Ya hay un bundle pack anunciado. Epiphone, que es la segunda división de Gibson, ¿no? Ha anunciado que un bundle pack junto a Ubisoft, que son $200, suponemos que 200 euros, y traerá una guitarra modelo Les Paul Junior de Epiphone y el juego más adaptador. Y también el modelo y pack básico será el juego más adaptador por 80 euros. Entonces, pensad, por 120 euros más tenéis una guitarra y eléctrica. Bueno, sale este verano el juego. Y después de este mostraron el Fitness Your Shape, que es una mierda de estas de hacer ejercicio con la consola, que... A nadie le gusta hacer ejercicio con su consola. No es divertido, coño. Aquí acabó el momento casual. Y por último, Ubisoft enseñó la joya de la corona, que es Assassin's Creed Revelations. ¿Viste ese trailer, tío? Yo no lo veo. Tío, es gigante. Aparece Altair. Tío, que lo sacan de la venta el trailer, como el de Skyrim. Que es como Altair, misterioso, tío. Y tú no sabes por qué. Es un misterio, aparece en momentos como recuerdos. Pero la música, tío, es la hostia, la lucha del pavo, como la parte, el cabrón mío que está bien. Esperemos que no defraude, que supere el trailer. Me da igual, con ese trailer ya me lo tengo entendido. Hecho más sobrado que nunca. Sí, tío. Joder, sí. Se han sobrado, pero se han sobrado bien. Es la hostia, tío. Bueno, pues eso sí, lo volveremos a manejar a Hecho, tal y como se había comentado. Y esta vez parece que no vamos a tener las cosas tan fáciles. Parece que hay algo en su contra. Ya veréis el tráiler. Mostraron una demo del juego en la que Hecho se cargaba un puerto entero para llegar a un barco. Decidió cargarse de todo el puerto y a tomar por culo. Y con lanzallamas y explosiones. Lanzallamas de madera. Que seguro que es de Leonardo da Vinci o algo así. Y bueno, visualmente no avanza con respecto a las anteriores entregas. Pero sigue teniendo el problema de siempre, que es que los enemigos atacan de uno en uno. Que es una cabrona. A mí me canta bastante. Bueno, por último, anunciaron la fecha de salida, que es el 15 de noviembre. No, no la anunciaron en la conferencia, pero os lo digo yo porque soy así de guay. Y con eso terminaron la mejor conferencia de Ubisoft en muchos años. Y sí, la que para mí es la mejor conferencia de este 3. Para mí también, la mejor fuera de Ubisoft. La que más entretenida fue de todas, sin duda. Bueno, no por los anuncios, sino por lo entretenida que fue, que se dejaba ver, joder. Tenemos que terminar ya. No vamos a hacer el debate que teníamos planeado porque no tenemos tiempo. Nos quedan 2 minutos de programa. Y tampoco vamos a retransmitir vuestros comentarios porque es que técnicamente no nos da tiempo, es imposible. De modo que nos vamos a que hemos aprendido hoy pidiéndoos disculpas por esto. Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que la conferencia de Ubisoft fue la mejor y la segunda mejor la de Nintendo, claramente. Yo he aprendido que siendo viernes es difícil asimilar un montón de información del E3, pero que con el paso de los años, a pesar de los avances videojueguiles, se demuestra que pueden aún llegar a sorprendernos muchas empresas. Bueno, yo he aprendido del E3, de las conferencias, que quizá la de Sony fue un poco densa en algunos momentos, pero estuvo entretenida, me refiero. Con la única que me aburrí, porque fue mala, fue con la de Microsoft. Las demás tuvieron algunos problemas, que los que ya comentamos, pero no me aburrieron. Y más allá de cosas que se sabían, la verdadera sorpresa, lo que más me llamó la atención fue por fin Far Cry 3. Bueno, no me he enterado de nada, pero si lo hiciera, fijo que aquel tipo de allí seguiría teniendo el brazo y por lo menos uno de sus testículos. Eso es lo que aprendí yo. Bueno, ya para finalizar, he aprendido que a conferencia de Ubisoft la mejor, la segunda mejor Nintendo, Sony por ahí. Y que eso, pedimos disculpas porque no nos haya dado tiempo a hacer todo esto, nos hubiera gustado hacer el debate. Sin más dilación, nos despedimos recordando que tenemos un final de temporada vertiginoso. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda. Buen fin de semana y que tengáis unas buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta pronto. Chao.